Yo soy un casual gamer. Un casual gamer juega cuando le sale de los cojones, cuando le sale de los cojones. No sé qué hace. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola, bienvenidos a la 32ª edición de... Confesiones de... ¡A tope! Estamos aquí con nuestro nuevo juego, mano. Dándolo todo. Hola, hola, hola, yo soy DJ Ravenflow. Y yo aquí estoy, señor Rosa, con el WC Hero. Oh, yeah. Oh, yeah. Y tenemos también por aquí, manito, ¿a quién? A Sara de Spin, Acho, pásame unas pastillas Ricola de esas que tienes por ahí. Vamos a fliparla. Oh, yeah. Así empezamos hoy, Confesiones de un jugador. Con Lefkop, Ravenflow, señor Rocha. Súbemela, súbemela. Sara de Spin. A tope. Chacho, chacho, que te has tomado muchas trippies. Para, para. Esto es una puta mierda. Bienvenidos a Confesiones. Esta semana venimos todo cargadito. Traemos nuevos juegos de DJ. Traemos sorpresas que ocurrieron ayer y ocurrirán en el futuro. ¿Qué más cosas traemos? Hemos probado una cosa en tres dimensiones. Yo de hecho estoy viendo en tres dimensiones todavía, desde que la he probado. Ah, fíjate. Confesiones de un jugador va a dar su visión sobre la Nintendo 3DS. Una vez que escuchamos la semana pasada las opiniones de Victoriño, hoy vamos a dar las nuestras después de haber tenido delante, por fin, la experiencia. Yo no. Salve Spin no, porque estaba ocupado, ni siquiera se ha dignado a ver las azafatas que había y eso. Nada, Salve Spin sigue viendo en 2D. Nada, Salve Spin estaba por ahí en la costa, me parece, se ha ido de lujo. Pero volvió para grabar el programa. Por fin el señor Rosa se va a dignar a darnos ese briconsejo misterioso de hace varias semanas. Es que luego nos emborrachamos y nunca nos acordamos. Bueno, espero que por fin... Hoy estamos grabando desde tu casa. Sí, aquí puede ser que os tengáis que ir vosotros. Yo seguro que no me tengo que ir a medio. De hecho, el señor Rosa incluso va a hablar de fe de ratas. También, también. Y otros muchos contenidos que encontraréis en... Pues nada, en Confesiones de un jugador. Si nos queréis encontrar durante la semana, os recomendamos acudir al foro www.confesionesdeunjugador. Oye, Salva. ¿Punto es o punto com? Pues, bueno, así más o menos haciendo memoria, punto es. Esta vez sí. Y la respuesta es... Punto ar, ¿no? ¿Cómo? Punto. No me liéis a los confesores que es punto es. Bueno, www.confesionesdeunjugador.es. Oye, en relacionado con eso, también debo de hablar de una pequeña experiencia que podéis encontrar en iTunes y en iVoox, que se llama Confesiones de un jugador extra. Vale, pues dentro de Confesiones de un jugador extra, esta semana vais a poder encontrar el primer episodio en el que los foreros son más importantes que nosotros. ¡Va por ellos! ¡Tope! Bueno, el señor Darkseid, Victoriño, Evasus y un servidor os brindamos una versión de Confesiones de un jugador en la que luego, posteriormente, apareció también Arzan. Y bueno, simplemente fue un experimento para ver qué tal se podía grabar desde Skype. Entonces, bueno, ya sabéis, Confesiones de un jugador extra. El experimento le hemos cambiado el nombre, siguiendo los pasos de los grandes Nirvana, se llama Unplugged. Si lo vendes así como es un experimento, no lo va a querer escuchar nadie. tú me has dicho que os lo pasasteis de puta madre y que estuvo cojonudo. Yo así sí lo escucho. Digo, ¡no, ha hecho un experimento! Digo, paso. Hombre, yo en realidad lo utilicé para aprender a hacer un programa de esas características. No, no, sí. Experimento era, pero tiene interés de por sí solo. Sí, sí. La verdad es que nos lo pasamos muy bien. Además, conocimos... siempre estamos hablando de gente. Que si Cloud FRN, que si no sé qué, que si Super... Hoy... Que si lo que sea, ¿no? The band... ¿Cómo se dice? The band name. The band name. La cosa es que siempre hablamos de gente, porque aquí pues, nos gusta hablar de la gente que nos escucha, la gente que conocemos y eso. Y bueno, pues por fin podemos conocerlo, saber de dónde son, ponerles voz, cara no, pero oye, y ver un poco, pues más o menos, cada uno qué debilidades tiene, ¿no? Bajadlo. Ahora, de repente tanta cerveza, es que hemos estado por ahí comiendo después de la 3DS, pero yo creo que estoy mareado quizá todavía por el 3D de la consola. Pero en fin, si no me falla la memoria, Salva, ¿qué viene ahora? Pues ahora viene ese momento. A ver, Espera, espera. La productora se acerca a la nevera y trae unas cervezas. La productora ahora mismo no está disponible. Está en Barcelona. Vaya, pues habrá que exprimirse unos zumos de naranja. ¿Lo oís bien hoy? ¿Un zumo de naranja? Con sifón. Y luego 15 segundos, que a lo mejor son 15 minutos. Oye, ¿qué es eso de 15 segundos de gloria? Pues es un universo paralelo en el que el tiempo y el espacio, digamos que se expanden, hacen cosas raras. Depende de la cerveza que cada uno lleve encima, es así, son la ley de ese universo. Y pues uno habla de las cosas que le salen de los testículos, si son machos, ovarios, si son hembras. Ajá. Y cuando le sale de... Cuando le sale de los testículos y los ovarios. Bueno, en realidad es el momento del programa en el que cada uno de nosotros tiene 15 segundos para contarle al mundo... ¿Qué música ha escuchado? ¿Qué videojuegos ha jugado? ¿Qué está bebiendo? Y cualquier otra cosa que sea capaz de acoplar en 15 segundos, como ha dicho Salva, muy liberales. Vamos a pillarnos una cervecilla y arrancamos. Que por culico me vaya a dar con el jueguecito, ¿eh? Tendríais que verlo aquí, están todos con headbanging, que es moviendo esos cuellos como un avestruz. Sí, sí, sí. ¿Qué juego es este? ¿Qué juego es este, señor Rosa? Esto se llama... Espérate, no me acuerdo. DJ... No, Tap DJ. Tap DJ. Aplicación de la semana en iTunes o App Store o algo de eso. Y, is it free? It is free if you pay 1 euro and 59 cents. Okay. Bueno, vamos a empezar con mis 15 segundos de gloria, señores. Confesores, tengo algo que confesar, pero por favor no se lo digáis a nadie. Ahí va, a la de 1, a la de 2, a la de 3. Señores, he jugado un juego de PC. ¡Oh! A un juego de PC. Sí. ¿Es un juego de la plataforma Facebook? No. No. Estaba yo, tío, en el Twitter esta semana, tuiteando por ahí, y de repente dice uno, prueba Space Invaders Free. Y digo, wow. Digo, free, palabra mágica. Y entonces dije, oye, pues voy a seguir el hiperlink este que dice. ¿Y cuál es mi sorpresa? Cuando en vez de Space Invaders me encuentro con Space Defenders. Te quedarías muerto. Pues no darías como, crédito como a tus ojos. Al escuchar que, esto es, que nos vas a hablar de un juego Java. Y a todo esto que digo, ¿cómo mola? Un juego retro gratuito y yo jugándolo. ¿Quién me ha visto y quién me ve? Si era gratuito no era tan raro. Así que bueno, os recomiendo a todos que metéis una página casual donde hay juegos casuales para jugar de vez en cuando. Lo que pasa es que en vez de follarte a los marcianitos, te follas a los terrestres. Es la única diferencia, pero yo mola. Yo sé una página que es de follar terrestres, pero no es de juego de Java, ¿eh? A ver, señor Rosa. Además tienes varias maneras, anal, no sé qué, latina... Mira, yo conozco otra donde la penetración más suave es meter el puño por el culo. Así que imagínate si hay página. Y eso se llama fist fucking. Fist es puño, fucking. Yo quería ser sutil hasta que dice anal. Y la última vez que yo vi eso, casi me muero. Mira, me hago el... y me derrito. De verdad, no te puedo imaginar lo doloroso que ve eso. No te digo sufrirlo, sino verlo. Hasta aquí el sector de naturaleza. Así. Oye, ¿qué estamos hablando de National Geographic? Oye, estamos muy enfermos porque hemos empezado hablando de Speed Defender y no sé cómo hemos acabado hablando de puños metidos en culo. O sea, tenemos una mente muy, muy, muy cerda. Porque estaba diciendo yo que en vez de follarse a los marcianitos, te follas a los terrestres. Y mía, también... espero. ¿Habéis escuchado mi participación en el programa de Game Over, en lo del juego del año y eso? En el programa 409. Ah, con lo elegante que estaba eso. Sí, sí, la escuchamos. Pues la cosa es que espero que os haya gustado, porque después de programas como este, creo que va a ser la última. Bueno, Space Defenders. Oye, es que ahora que has dicho eso de esa imagen metida, de un puño metido por el culo, pues, oye, José Luis Moreno, Monchito no tenía mala pinta, de pinta, ni Rockefeller tenían pinta de estar pasándolo demasiado mal. Toma Moreno. Con razón decía Toma Moreno. Toma Moreno. Y la rana Gustavo. Paye, qué lástima. Uf. Ay, madre mía, madre mía. No hablemos de esos temas. Bueno, Space Defenders. Como todos sois unos hardcores y son muy machotes, y sabéis de qué va el Space Defenders, pues el Space Invaders, el Defenders es lo mismo, nada más que al revés. Disparas para la Tierra en vez de para el cielo. Te tienes que ir cargando los personajillos que van corriendo. Y hay edificios que te tiran balas para arriba y te los tienes que cargar. Es como un rascacielos, cuando le pones las cargas, tú, se va cayendo. ¿De acuerdo? Sencillo, gratuito. Que artísticamente... artísticamente retro. Más preguntas. Ya está. Aquí están todos doblados, tío. Están doblados hoy. Esto es increíble. Va a ser mis 15 segundos más tranquilos de mi historia. Llevamos aquí 10 minutos de programa y yo creo que estamos acojonados de ver las bestialidades que nos pueden salir en un momento. Bueno, y después he jugado a otro juego retro. ¿Quién me ha visto y quién me ve? En la Play 3, que se llama... Pero si los juegos retro son solo de la caja X. No, a ver, los juegos de Pablo de hace una década son retro. ¿Por qué? Pues porque son muy viejos. Correcto. Entonces he estado jugando al Hamster Volador de Flying Hamster. Flying Hamster es un ratón, pero no el ratón de la tía. ¡Oh! En realidad es un hamster. Ya, un hamster que es un primo hermano del ratón. Y volador, además. Y que como vuela. Como su nombre indica. Que vamos, que no es como... ¡Éjate volador! ¡Éjate volador! Entonces, tú eres un hamster que vas por un universo paralelo, que es la Tierra. Coño, que sí que es muy paralelo, tío, porque yo un hamster volando lo veo muy paralelo. No sé paralelo. Tú las pastillas. Oye, que te tomas, pero yo... A mala hostia un hamster vuela, ¿eh? Pero bueno... Pero no durante 6 pantallas, que es lo que dura esto. No, no. Entonces, te vas cargando bichos, llámese cucarachas, llámese maricones con paraguas, que son pingüinos, hay bichos voladores... Entonces vas recogiendo por ahí armas y pum pum cargando. De lo mismo le tiras nueces que le tiras especies de boomerang. Es un juego que va derecha, izquierda, arriba y abajo, pero va volando. Tienes que puedes adelantar un poquito, meterte a la mitad de la pantalla, para atrás, para arriba, para abajo. Scroll lateral, eso si vosotros los técnicos. Estilo Parodius, estilo R-Type. Clarísimo. ¿A quién? A un videojuego, un juego de nave. De hace 20 años. Que se llama Parodius. Lo que pasa es que los protagonistas a lo mejor llevaban un pulpo que echaba escupitajo. ¿Te suena de algo? No. Pues al hámster este, que el disparo básico son los escupitajos. Además tiene también cierta reminiscencia al juego R-Type, porque puedes acumular el disparo. Puedes dejar el botón de disparo pulsado, se te llena una barra y suelta uno más sí, gordo. Sí. Eso es así. Se llena la barra y es como el pollazo. Una vez que suelta, se vacía y hasta que no come recargue, aquí no hay nada que hacer. Entonces, pues nada, Space Defenders, Flying Hamster, y vamos a por tercer juego de la semana. Mi tercer juego es Repetición. He seguido jugando a Red Dead Redemption. Y de verdad, estoy un poco hasta los cuyons ya del vaquerico de los cojones. Ajá. Se me hace pesadico el nene. Es que lo manipula a todo el mundo, lo engañan los mexicanos, lo engañan los argentinos. Qué lástima. Y estoy... Espérate, nos está poniendo Salva aquí. No sé si es una película porno, pero estamos mirando todo el ordenador. Ah, nos está poniendo ranking. Sexy Parodius. De Sexy Parodius. Toma ya, rum check. Qué fuerte aquí. Somos virtuales. Y nada, he seguido con el Cowboy y ha sido la primera vez que me ha atascado con misiones, tío. Ya me empiezan a follar y empieza a estar complicada la cosa. Pero bueno, tampoco he jugado mucho. Pero el juego que quiero destacar esta semana, porque me he picado como la vida con cabrones como V Vicioso, entre otros muchos, ha sido el Marvel Pinball. Oh, yes. Oh my fucking god. Un firme candidato a juego prohibido del año en confesiones de un jugador. Aparte de que tenemos la suerte de que muchos confesores están metidos, tiene un ranking online que es la hostia. Entonces, en todo momento me están enseñando el... ¿Cómo se llama el juego? Sexy Parodius. Sexy Parodius, que también es otra paranoia, estas triperas de que se toman una pastilla y se ponen a hacer un videojuego en el que lo que salen ovejas voladoras. Hace es matar animales mientras que va volando un pingüino. Es que dice que... Wow. Y además un pingüino sin paraguas. Es que de verdad que se fumaban unas cosas, tío, hace unos años para hacer estos juegos retros que son la hostia. Bueno, tenías que haber visto el Doshin de Giant de la GameCube. Entonces, por primera vez en mi vida me han salido callos, y no es de pajearme, sino de jugar a la Play, del vicio que he pillado con el Marvel Pinball para ganar a los colegas. Y tengo que decir que he subido bastante las clasificaciones. Todo, como ya hemos hablado de estas cosas, ¿de qué va? Un pinball de toda la vida con los... Tenemos a Wolverine, tenemos a Spider-Man, tenemos a Iron Man y tenemos a Blade. Al final me voy a aprender hasta los nombres de los cómics, ¿eh? Y de los personajes. Hombre, aprenderse el nombre de Spider-Man es todo un hito. Spider-Man. ¿Te han dado un trofeo por eso? ¿Te han dado un trofeo? Tío, que me he sacado tus ofreditos en las mesas. Hombre, si te ha aprendido los nombres, ya. No, pero es más complicado sacárselo. Y nada, os lo recomiendo. Este es el juego que recomiendo de la semana. Marvel Pinball. No sé cuánto valdrá ahora mismo. No sé si son 8 o 10, no lo sé. No sé, da juego, sobre todo si tienes colegas que están, porque pica que te pasa ahí. Como tienes logro de conseguir por equipo, que vas sumando puntuación, retos personales, está de puta madre. Y os voy a decir una cosa, esta semana he estado escuchando música, pero he estado escuchando música de carroza. Yo también creo de eso. ¿De agua o de cerveza? De agua, por favor. Espérate, nos están poniendo otro juego que es el Gaddafi. Hombre. El Gas Panic. Gas Panic. Recuerda, Gas Panic. Pero con Robocop contra Gaddafi. Me están poniendo aquí videojuegos, no me dejan terminar mis 15 segundos. Música. Khomeini. Hostia, sale una palla en bolas. ¿Pero es eso qué es, tío? ¿Qué juego me ponen? ¿Qué es esto? Bueno, quiero terminar con mis 15 segundos de gloria porque me están jodiendo vivo. Me está tomando un té de puta madre que me ha hecho la señora del señor Rosa. Un ron. Un ron miel de marca Las Colmenas que está para chuparse los dedos, para mojar la polla que te la chupen. De verdad, riquísimo. Y ahora ya, como he bebido tanta cerveza en la comida, voy a beber un poquito de agua. Y música, yo digo, he escuchado música de carrozas porque estaba con las personas mayores de 55 años en mi trabajo. Y decía, venga, decidme qué música queréis, yo lo pongo. Y estoy escuchando a Barbara Streisand. Y a gente por el estilo que me han estado pidiendo en el curro. Así que con eso yo un bizcocho, me voy a follarme un trocho. Y la semana que viene más. Venga. Bueno, ha llegado el momento de mis 15 segundos de gloria. Voy aquí a poner un poco de orden. Yo voy a intentar hablar de los juegos a los que jugué esta semana sin que nadie hable de sexo. ¿Y sin decir palabrotas? Sin que nadie diga palabrotas. Sin que nadie hable de puño introducido en orificios humanos. ¿Qué pasa? Que no ha jugado ni nada animales. Si he jugado. Ok. Y he de empezar pidiendo perdón. A ver. Voy a hacer una fe de ratas. De ratas, no, de ratas. De ratas que somos nosotros. Sí, no. De mía. Bueno, la semana pasada hablé de Mass Effect, que dije que era un juegazo, que tal y que cual, que estaba encantado, pero que tuve un problemilla con... Bueno, hablé que tenías que descargarte una cosa para poder ver el cómic interactivo, que si no lo hacías en su momento, luego tenías que empezar la partida de nuevo. Bien, eso sigue siendo cierto, y es una putada. Lo que sí que es cierto es que el micrófono se ha roto y Ravenflow le está arreglando de manera disimulada. Madre mía. No. Última tecnología. Sí, sí. Lo que sí que es cierto es que... pues que eso, que hay que... Te tienes que descargar lo del pase online antes para poder ver el cómic interactivo, porque si no, hasta que no empiece otra partida no lo puedes ver. Pero yo dije que había perdido mis partidas anteriores. Y por desgracia, después de estar jugando toda la semana para recuperar y llegar al sitio donde me quedé, me di cuenta que hay una cosita abajo que dice triangulito, cambia carrera. Entonces, si le das al triángulo, aparece la carrera de tu otro personaje o de todos los personajes que tú tengas, con lo cual pues puedes tener varias carreras con varios personajes, cada uno con sus partidas guardadas. Entonces fue una gran cagada por mi parte. Ahora la he pagado con la penitencia de zamparme las 3 horas y pico de juego hasta que he llegado al sitio. Espero que esto haya servido para comprobar el peso que han tenido tus decisiones en la aventura. Pues sí. Ajá. No, yo aproveché, ya que pensaba yo que tenía que rejugar las primeras horas. Dije, bueno, esto yo ya sé que si yo voy para acá, termina la misión. Pues vale. En vez de ir para acá, voy a ir para allá. Y vamos, he visto cosas que antes pues no había visto en absoluto. ¿Qué has visto? ¿Nuevas paredes? Sí, nuevas paredes, no, pero por ejemplo, yo cuando llegué a la pantalla esta del planeta este de Omega y tal, pues tenía que ir a rescatar, a reclutar a un médico. Pues yo fui para allá, recluté al médico, me fui y ya digo, vale, ya está. Pero ahora he dicho, no, voy a darme una vueltecita. Pues entonces he hablado con una que es así la que controla el planetilla ese. Me he metido con un grupo de mercenarios para intentar reclutar a otro tipo. Ajá. Entonces me ha dado mucho juego. Me ha permitido ver que este juego ofrece una rejugabilidad bastante buena. Pero bueno, es como... Fallout, por ejemplo, tú puedes ir a las misiones principales, pero luego hay 500.000 secundarias que te ofrecen una nueva visión del título y cada partida pues siempre será diferente. Uh-huh. Entonces, pues, recomiendo ese juego, lo recomiendo bastante. Si tienes una Xbox, está ya en Platinum, Xbox Classics, de importación está igual que la edición española y sale por unos 16-17 euros. Y bueno, y el primero está también muy baratillo. Y en PC el primero creo que está a 9 euros. Y el segundo a 19. O sea, son, si tienes un PC en condiciones, vamos, corre a por ello. Grande juego que tenían, ya digo, esa mota que yo le quise poner. Pero, que merece la pena. Mucho. Y eso, he estado jugando bastante a eso. He conseguido superar lo que tenía y tal, y ir avanzando, y la verdad que la historia pues cada vez me gusta más. Sí que tengo la pena de no haber jugado al primero, porque me lo disfrutaría mucho más, pero es un juego que yo me está gustando mucho, a pesar de que no controlo mucho las historias anteriores. Bien, más cosas que he jugado. He jugado a Doodle Hero. ¡Me gusta! Pero te gusta en broma, ¿no? Bueno, claro, jugado. Claro. Es una reputa mierda. O sea, es una reputa mierda. Tú lo ves ahí, la imagen, y dices, ostras, que tiene así escenas como... No sé, me gustó porque tenía pinta así las fotos como de que eran muñecos hechos con un bolígrafo. Eso cuando tú estás en clase tocándote los huevos y no estás atendiendo lo que te están explicando. Son los doodles. Doodle quiere decir en inglés garabato. El juego entero es un garabato. Bueno... Significa, es el juego de Whack-A-Mole, ese de que sale los topos y tienes que pegar camotazo a los topos, pues igual, sí. Solo que con bichos así dibujados, no tiene el más mínimo interés. ¿Esto cuesta dinero? Es gratis, pero cuesta salud, que es más cara todavía. Y bueno, he estado jugando muy poquito, porque yo... me ha dado muy poquito tiempo a jugar, pero qué juegazo y qué juegazo. Marvel vs. Capcom 3. Oh, yeah. Dios. Qué grande, me encanta. Bueno, yo también lo tengo, lo he podido probar y de hecho ayer Salva también pudo estar ahí dándole un poquito. Ahora después nos asesorará un poquillo en la parte artística porque en realidad lo probó muy poco, muy poco. Pero al menos lo que él es un gran estudioso de Marvel vs. Capcom 2. Y no sé, ¿te apetece que empecemos por ahí? Por la parte un poco... Por la evolución que han dado los gráficos. Y eso. Bueno, Salva, ¿tú cómo has visto de momento la cosa? A ver. Pues bastante bien. O sea, no, en cuanto a expresiones y tal, los personajes, no llega a la excelencia del Super Street Fighter 4. Yo tenía ahí un poco el miedo de que lo bien plasmados que estaban en dos dimensiones en el Marvel... Bueno, perdón. Jesús. Gracias. Lo bien plasmados que estaban en Marvel Superhéroes, X-Men, Children of the Atom y tal, las animaciones de los superhéroes y tal, no sé llegar a esa excelencia, a esa plasticidad tan bonita de las animaciones en un juego en tres dimensiones. Pero los personajes que vienen ya desde antiguo, como el Capitán América, Hulk y, bueno, un montón más, tienen las mismas animaciones y algunas mejores que los juegos anteriores en dos dimensiones. Y la verdad es que mola un montón, hay cosillas, rollo, ves a Masacre hacer el Moonwalker y es impresionante. Uh-huh. Y la verdad es que queda muy chulo. La única cosa, los escenarios de Marvel están un poco vacíos de referencias. La cosa es que los escenarios están muy cuidados. Lo que pasa es que, claro, se nota que los escenarios de Capcom, por ejemplo, tiene uno que es un homenaje a Final Fight. Te sale por ahí los Andores y tal, como Hagar es uno de los personajes manejables y tal. Bueno, pues está el escenario ese, súper bonito. Luego está uno que es el cementerio de Ghosts and Goblins. Que incluso salen los cofres por ahí, salen las movidas. Y hay muchos escenarios que rinden tributo, además, grandioso a la historia de Capcom. Sí, sí, el de Mega Man creo que también está muy chulo. Lo que pasa es que los de Marvel son el Helicarrier, por ejemplo, de S.H.I.E.L.D. Que es, pues nada, como un transatlántico de estos típicos, un... Volador, y se ven por ahí unos avioncitos de fondo. Está en medio de una batalla, pero no mola tanto. O sea, no es que esté mal hecho. Es de esos escenarios que son como que están pasando cosas siempre. Y conforme va avanzando los rounds, pues pasan nuevas cosas, ¿no? Hay uno que sí está bien hecho de Marvel, en el que es como en Nueva York, que hay como un desfile y hay un globo de Spiderman ahí muy bonito, súper deformado, que eso sí está guay. Sí, sí, pero en general no es como los anteriores, que se veían más personajillos por ahí por el fondo o cosillas un poco más, pues... ¿Y luego qué le han hecho a los gráficos? ¿Por qué? Hombre, pues los gráficos que están bastante chulos. Me refiero a la movida esa de que son como unos gráficos típicos de un Street Fighter, pero que parece que están como pasados a fotografía. No sé cómo explicarlo. Eso que tienen como el este así cel shading, y ahí el tema de las manchas de para las sombras de tinta negra compacta, ahí lo bastante exagerado. Uh-huh. Los gráficos son más parecidos al Tatsunoko versus Capcom que al Super Street Fighter. Pero sí que tiene el rollo, por ejemplo, del filtro ese que tiene Super Street Fighter, ese de rollo dibujo animado, con sus rebordes negros y tal. Solo aquí las sombras más oscuras, las que son más negras, son completamente oscuras. Es una mancha de negro. Uh-huh. Que durante el juego está muy chulo, y luego cuando al final del combate el personaje hace la pose, lo hace a partir del personaje en tres dimensiones. Entonces hace ahí como un morphing raro, ¿no? Que se queda de parado. Hecho, luego se ven las estadísticas sobre lo que sería como una especie de página de cómic con tres viñetas, luego las estadísticas a la izquierda, más resaltado en una viñeta más grande el que ha ganado el combate, y luego los compañeros a la derecha. Sí, eso, la verdad es que queda muy chulo. Y al hacerlo con el motor del juego, con los personajes en tres dimensiones, está como más integrado. Uh-huh. Lo que no me gusta es el diseño de las viñetas, porque la grande está chula, pero luego ves las otras dos y están un poco ahí. Pero como cutronga. No han ganado, que se jodan. Bueno, pues sí, sí han ganado, son parte de tu equipo, solo que no está ahí demasiado espectacular. Pero es un toque bonito, porque eso, se queda ahí como con textura de trama y tal. Y la verdad es que hace que tenga ese sabor a cómic. Ok. Bueno, Antonio, cuéntanos un poquito tu primer contacto con el juego, esto los personajes... Mis 15 segundos de gloria. Hasta siempre, amiguitos. Sí, por eso estaba volviendo a ti. Quiero saber un poco qué te encontraste. A ver, pues me encontré, pues... ¿Qué personaje? Pues mira, he jugado poco, pero he jugado con Capitán América, con Hulk, con Fénix y con Spider-Man. Estuve jugando. Lo que sí me he dado cuenta que los controles son más sencillos que en Super Street Fighter 4. Los combos son bastante más fáciles. Me recuerda el Tatsunoko vs Capcom, que te rascas la rodilla y sale ahí el apocalipsis. Es una mezcla un poco de los dos. Yo creo que es que a lo mejor en este tipo de crossover... Porque el Street Fighter y tal, sabes que el que va ahí es que le gusta Street Fighter y quiere sacarle su jugo. Y que a lo mejor en estos crossovers, pues entiendes que puede haber gente, público de, por ejemplo, de Marvel, que no haya jugado nunca, de lucha o lo que sea. Entonces lo hacen más accesible, pero es bastante divertido. Lo veo, de todas maneras, es que no he jugado lo suficiente como para poder, es que lo pillé ayer. La gente que sabe manejarlo... pega palizones, o sea, es imposible de ganar a un tío que sepa manejarlo bien. Por muy fácil que cualquier neófito haga cualquier supermagia. Sí, sí, sí. Pues, que nada, hasta aquí... Aquí, una cosa. He visto que, por ejemplo, está el tema de los controles, que han hecho como una versión para expertos y luego han hecho una versión simple. La versión simple, básicamente, tú simplemente dices, elijo modo simple y uno de tus botones es hacer el mega combo de la hostia dándole al botón. Tú tienes la barra esa rellena, ¡pum! ¡Pum! Y automático, y te lo hace. Y de hecho, lo probé, y es, claro, es terrorífico, porque nosotros muchas veces podemos jugar con Salva, y Salva dedica la hora libre... cuando no está dibujando, a aprenderse los combos de estos juegos y luego fundirnos con razón. Pero ahora de repente yo me cojo en modo simple y empiezo a hacerle unos mega combos de la hostia. Y ahora resulta que todos los empolles que se han metido no sirven para nada. Hombre, sigue siendo una nenaza porque le has dado al botoncito de mega combo, pero... Pero es como con las oposiciones este año, que no han salido y hay gente que lleva todo el año estudiando y los pobres ahora mismo se han quedado colgados. Bueno, es más grave lo de la oposición. Sí. Yo ahora mismo aquí hemos salido beneficiados. Con un botón nos podemos fallar a Salva. ¡Bien! Bien, bien. No tan deprisa, vaquero. A todo esto, ¿qué más personajes nos podemos encontrar en el juego? Bueno, juego me lo compré ayer. No he jugado una mierda. No he jugado nada. O sea, hablad vosotros que habéis jugado más porque habéis tenido más tiempo libre desde ayer para jugar. Pero fue eso. Que ayer por la tarde la dedicamos un poquillo a eso. Salva. Bueno, eso y otras cosas. Yo solamente he hecho un par de partidas. Lo otro no lo contéis. Lo otro no... Llevan los análisis detallados de confesiones de un jugador. A ver, ¿qué personajes me encuentro? Yo me compro esto, no tengo ni idea porque he estado... en estado de criogenización y de repente me he levantado y me dicen Marvel vs Capcom, ¿qué me encuentro? Tres. Pues, hombre, así de primeras, porque luego hay unos cuantos que se desbloquean, porque yo no me encontré con el Akuma, que yo recuerde. Akuma es si te pasa el juego. Vale, pues justamente por eso. Pues yo así, de ponerlo y empezar a jugar con colegas, estaba por ahí Capitán América, Spider-Man, Iron Man, el Doctor Muerte... estaba MODOK. MODOK no es una puta mierda de personaje. Es que no lo controlé. No... Yo lo probé, lo puse un momento y dije: jamás lo pienso volver a tocar. Juro. jamás volveré a pasar. Dormammu también está por ahí. Está un poco lo manejé. X23 se llama la de X23, efectivamente. Además, hay un logro que consiste en cogerse a X23, a Lobezno y a Masacre, que son tres del proyecto Arma X. Justamente, Lobezno, Tormenta, y unos cuantos más, que no me acuerdo. Hulk. Sale también Hulk. Dante, de Dante's Inferno. No, hablando de los de casco. Ah, venga, los vale. importantes, coño. Bueno. Los de Marvel, joder. Nos quedan perras, ¿no? Sí, sí, eso. Hulk, y me parece que así, de primeras, esos son los que hay así. Luego te van interpretando unos cuantos más, pero aún no sé. Está Sir Arthur y ya pasando con casco. ¿Qué hay que los de casco, esos japonesicos, esos. La niña del Capitán Planeta, Tron, ha crecido. Sí, ha crecido. Y ahora es una niña, ya no es un bebé. Ya tiene pelo negro, al menos en la cabeza. Y lleva, sigue llevando su robot. Sí, justamente. Tenemos a Dante. A Dante, al Megaman rubio ese. Cero. ¿Cómo se llama? Bueno, no sé, no lo manejé tampoco, no sé yo. ¿Qué pasa? ¿Te da reparo? ¿Es un Megaman bueno, rubio? ¿Tiene que ser azul? Me da reparo que no esté el Megaman original y esté esta puta mierda. No, en el 4, ¿qué pasa? Déjalos que saquen eso. Hay que pagar un poco más, joder. Esperar al siguiente. Vale, continúo. A ver, ¿qué más hay por ahí? Está Hagar. Que se. Bueno, lo manejé y tal. No es que me mole mucho cómo se maneja, pero tener a Hagar por Bastancia. Ahí mola. Mola. a ver, el Chris Redfield, rollo Resident Evil 5. El rubio este de el Wesker también está por ahí. El Dante y la chavala del Devil May Cry. No me acuerdo cómo se llama. Sí, la rueda Trish. Sí, de Darkstalker, al menos de primera, estaban la vampira, la Morrigan y la gata. Morrigan y Felicia. Y luego creo que había otro. Supongo que sí, pero... Luego, están los desbloqueables, que lógicamente en estos juegos, pues cuando te pasa el juego cumpliendo determinados requisitos, pues libera pues, una Kuma por aquí, sí. Un Centinela por allá. Pues si esos requisitos no son tan jodidos como el puñetero Street Fighter 4... Pues lo veo bien, pero no sé, o sea, no es que no juegue yo al modo historia. No he mirado nada de trofeo, lo puse y a disfrutar. Fue decir, venga, pum. Y de hecho, si te das cuenta, ayer lo estuvimos probando, estábamos tan hechizados mirando los personajes y tal, dándole caña, que ni nos echamos un versus el uno contra el otro. Bueno, yo con dos colegas luego sí que fui a otro sitio y sí que me eché un versus. Ok, entonces, ok. Pero, y bueno, es el típico modo versus. Lo único eso, como faltan personajes. O sea, yo, el tema de los personajes es según. Me parece que esto es como en el Marvel contra Capcom anterior, que según te lo vas pasando, te van saliendo. Uh-huh. Y entonces no hay problema. O sea, no es rollo tener que hacer perfect o mierdas así de. Según qué sitio, o con la pierna derecha solo, o cosas así. Rollo jodienda Street Fighter 4. Oye, el monstruo final es muy característico. Sí, no. Es un monstruo final, de verdad que es un monstruo final. Sí, maravilloso. ¿Decimos quién es o da un poco igual? Bueno, no es que sea yo, algo... Yo creo que es de dominio público. Sí, sí, pues sale el señor Galactus. El devorador de mundos. Ahí, con su... Bueno, o sea, sale de medio cuerpo, no cabe en la pantalla. Es un monstruo difícil, ¿eh? Sí, es... Bueno, es en la regla de todos los Marvel contra Capcom. De hecho, Tatsunoko vs. Capcom bebe un poquito, aunque es menos accesible, o sea, es más accesible. Quizá ese monstruo es un poquito más fácil. Sí, ese es más fácil. No, pero este es más parecido al contra Capcom 2 o el X-Men contra... O el Marvel contra X-Men. ¿Quién era? ¿Onslaught? En uno era Onslaught, en otro era Apocalipsis. Creo que eso eran X-Men y que era Onslaught. Y luego en el Marvel contra X-Men, ahí era Apocalipsis. Ya en los contra Capcom, creo que era un más pequeñito. Creo que al menos en el primero era Cyberakuma o algo así. Y en el segundo, la verdad es que no me acuerdo. Pero creo que también era un tío bastante grande. Bueno, señor Rosa, hemos traído aquí a alguien que viene a defender tus intereses porque te hemos arruinado los 15 segundos y lo hemos hecho nuestro. Me ha parecido muy bien porque yo este juego del Marvel vs. Capcom no he jugado nada. Solo he dicho que he jugado y que me ha parecido bien, pero me habéis ilustrado mucho y ya diré mis impresiones en siguientes programas. Me habéis salvado los trastos. Oye, esta semana es que he rejugado Mass Effect 2. No podía hacer otra cosa. Es un juego altamente rejugable. Sí. ¿Qué opinas de esa información que se ha desvelado de que el Dr. Octopus y Frank West están incluidos en el disco, pero que los van a vender con un código desbloqueable? Pues me parece una repudísima. Yo es que hay una cosa de Capcom que me toca los cojones de hace ya tiempo. Lo que pasa es que nos la van haciendo poco a poco y no nos damos cuenta. Bien, Lost Planet Los planes me lo compré yo en su momento. ¡Oh, los planes! Flipado luego. Los planes Colony Edition. Me cago en tu puta ahora madre. Ahora con más mapas. Y además, no, si tú querías jugar multijugador, los de Colony Edition no pueden jugar con los de los planes normales. Es ridículo. Entonces, eso es un atraso. Te dices tú, me cago en su puta madre. Bueno, me voy a comprar Street Fighter. Estoy muy ilusionado con Street Fighter. Me lo voy a comprar el día de salida. Me lo compro. Ahora, Super Street Fighter. Con más personajes, más Star Quad. Yo es que ya casi que merece la pena esperarse a las versiones del todo. Ese es el miedo que da, porque además sabe el precio al que han confirmado más o menos cada personaje. 5 euros, ¿era? 5 pavos por Frank West, 5 pavos por Octopus. Madre mía. Oye, una pregunta. ¿Cómo puede ser que Frank West sea una amenaza para Hulk? O sea, por la magia. Como en Marvel vs. O a lo mejor le saca una foto, le hace chantaje o algo. Sí, vamos, con los calzoncillos rosas, eso. Con los calzoncillos violetas. No, pero mira, Resident Evil. Resident Evil 5, he tardado un montón en comprármelo. Me lo compro, que fui a Londres y de igual, y vuelvo, tal. La edición para Move. Con soporte para Move. Y mejor iluminación. Y dices tú, pero me cago en la madre que para yo los de casco no me compro nada. Y no te sacan un parche que hace que tu 5 se sirva, ¿sabes? Cosa que, por ejemplo, Heavy Rain lo hizo de puta madre. Eso lo veo. Pero los de casco, mira que me gustan mucho esos juegos. La verdad es la mayoría son juegos que se amortizan. Me gustan bastante, pero me toca los huevos eso. Yo sé que al Marvel vs. Capcom vamos a jugar, vamos a amortizarlo, nos vamos a echar nuestras partidas de putísima madre. Pero claro, pero yo no pienso darle un duro a esta gente. Se lo darás cuando te compres el Super Marvel vs. Capcom 3,pi, 3,14. Cuando esté en un Mega Monday y eso. Pues más o menos eso es lo que pienso quizá de esto. Es como, ya que te la van a jugar de nuevo, porque seguro que te la acabarán haciendo, ¿por qué no te esperas un poco y te lo pillas barato? Aquí lo que pasa es que mate un culo inquieto, que es que Marvel nos priva. Hemos caído todos como, vamos. Pero bueno. Pero bueno, merece la pena, ¿eh? Merece la pena. No, sí que merece la pena. Pero tengo claro que hombre, esto cuando baje un poquito. Los Marvel contra los Versus no suelen tener segundas versiones. Los Street Fighter sí. O quizá por los derechos y tal, puede ser. Bueno, pues sea por derecho o no, yo casi. No sé. ¿Comprar ya o esperar? Hombre, yo me lo compro ya. Ya. Yo, mira. Tampoco lo has jugado lo suficiente como para. Tampoco, yo la semana que viene lo digo. La semana que viene lo digo porque. Últimamente estoy muy sembrado. La cagué la semana pasada y no la quiero volver a cagar. Bueno, ¿qué estás bebiendo? Estoy bebiendo una de las grandes olvidadas. Siempre estamos con Carrefour, tal, pero olvidamos la Steinberg, la cerveza cutre patatera de Mercadona. Wow, ese clásico, además, en la en clásica. La lata típica esta de medio litro. Sí. Como campeones, ¿cuántas llevamos ya? 100. Oye, oigo una voz dulce y menuda. A mí, yo no la he podido escuchar porque el sonido de mi hija me la tapa. Me voy a poner la oreja. Vaya, yo me refería a tu hija. Ah, sí, es que estamos en el estudio del señor Rosa. ¿Querrá mandarnos un saludo o no? Yo creo que es complicado. Bueno, pues ya está. Ahora lo intentamos. Aparte de esa dulce voz melodiosa, ¿has escuchado algo más? Pues no, yo no, sí que he escuchado tu participación en Game Over, uh-huh. He escuchado el último programa nuestro y he empezado a escuchar Mary Podcast porque también nos nombraban por ahí, pero no ha llegado todavía el momento en el que nos nombran, todavía okay. Ahí. Con nada, paciencia. Y Radio 3, a Radio 3. Un clásico. Bueno, cortinilla. Bueno, pues es el momento de mis 15 segundos de gloria. Yo también he probado el Space Defenders y también he tenido ocasión de disfrutar del Flying Hamster este de Pedro. Pero he seguido también un poco rebuscando cositas que había en PlayStation Network. En PlayStation Network, Salva, ¿tú has llegado a tocar el Sam & Max? No, solo he puesto 5 minutos. O sea, pues es horrible. Desarrollado por Telltale Games, que son los que se han encargado también de los últimos remakes de Monkey Island y tal. Bueno, se supone que esta gente lleva la antorcha de las nuevas aventuras gráficas, las que nos van a llevar al futuro. Bueno, pues ahora entendemos por qué el género quizás está un poquito de capa caída. La cosa es que pues he probado la demo del primer episodio de Regreso al Futuro, que está en manos de esta gente. ¿Está en inglés completamente? Está en inglés completamente. Y es un juego basado íntegramente en el diálogo. Básicamente tiene lugar en 1986, una vez que ya han pasado la trilogía original de las películas y tal. Y pues nada, pues te van contando una película nueva que hace que Marty de nuevo entre en contacto con los viajes en el tiempo. La cosa es una demo muy cortita, pero que te deja probar un poquito pues el sistema de manejo, el estilo visual y cómo funciona la cosa. Y la cosa pues funciona lenta y ya te digo, o sea... No te he dejado con menos de más. Imagínate una persona que no tenga ni idea de inglés y ya... Es que tenemos el problema de siempre, que no está traducido. De momento me voy a cubrir la espalda diciendo que he probado la versión yankee, porque todavía no está la demo disponible en Europa. Pero basándome en Sam & Max y basándome en los Monkey Islands, que están sin traducir... Pues miedo me da. ¿Ni el primero está traducido? Ninguno. Bueno, o sea, el Sam & Max... No, pero estamos hablando de la versión de PlayStation Network y eso. El Sam & Max en Wii sí que está traducido y en PC también. Si no está traducido en PC, siempre sacan parche. Y de hecho, este juego, El Regreso al Futuro, el primer episodio, ya salió a finales de diciembre en PC. La cosa es que pues, ahora sale en PlayStation... Y la primera temporada la sacan a $20, 5 episodios, cada uno con sus 12 trofeos y sus chorradas a conseguir, ¿no? Te digo que me resulta muy anticlimático. Yo siempre he sido un gran fan de la saga y me acuerdo, por ejemplo, del grandioso Regreso al Futuro 2 de Amiga 500, en el que tú podías disfrutar de fases en el monopatín, fases en el aeropatín. Un poco difícil el juego ese, ¿no? Era un poco difícil, pero estaba de putísima madre. Tenía fases de beat'em up, tenía fases de puzzle, tenía ahí su rollo, pues un poco respetuoso con la saga. Sobre todo el monopatín y eso. Era un juego diferente, era más rollo arcade y tal. Pero el espíritu de la saga estaba ahí. Sí, como pasó con el Cazafantasmas. Aquí se supone que también lo está. Y de hecho... pues eso, el Christopher Lloyd le pone la voz. Visualmente, pues están pues cartoonizados los personajes. Más o menos las versiones están bien representadas. Y quizás supone un ligero paso adelante con respecto a otros juegos de Telltale Games. Sin embargo, o sea, es que Regreso al Futuro para mí es una cosa de aventura, vibrante, con su escena emocionante, y esto no la aporta. No, es que la aventura gráfica, es una película interactiva, básicamente. Pero no es como una película interactiva, no sé, a ver, antes las aventuras gráficas eran mejores. Y al menos esta gente a mí no me gusta cómo hacen la... ¿Estamos hablando de las aventuras gráficas tipo Monkey Island y todo eso? No. Estamos hablando de las aventuras gráficas que hace Telltale Games, que son... mierda infumable. O sea, de verdad. Lo bueno, pues, hombre, aquí lo curioso es que parten de una franquicia muy querida por todos los aficionados. Además cuentan con la banda sonora original, que la pueden poner... todo ahí con trocitos orquestales de... ¡Oh! Estoy dando un paso adelante y de repente... ¡Chan, chararán, chan, chan, chan! Pero luego lo que tú estás viviendo en pantalla pues no es tan emocionante como la sensación que te traía esa música en las películas, ¿no? Así que, por mi parte, pues no le voy a dar una oportunidad. A no ser que lo pongan a 5 euros los 5 capítulos y me lo compré entre varios, creo que le van a dar un poco por saco. He tenido ocasión de probar una de las ofertas de la semana que han hecho conmemorando el lanzamiento de Alien Breed 3, que va a salir ahora en PlayStation Network, y eso, están organizando pues varios eventos y eso, y están como muy ilusionados con el tema. Alien Breed 3, pues nada, pues la tercera parte de un remake. De un remake de una saga que en Amiga 500 pues tuvo ahí sus buenos días, desarrollado por el Team 17, que le sacaron, fueron los encargados de algún modo de hacer grandes juegos en la etapa del ocaso de la Amiga 500. Y bueno, pues esto es un juego, una historia que ya nos han contado muchas veces, ¿no? La típica nave, pues sí, te levantas de la criostasis o de lo que sea, y en perspectiva cenital, tú tienes que ir matando a todos los xenomorfos malvados que te salen. Bueno, no son ni buenos ni malos, simplemente te quieren comer. Los vas matando y nada, de vez en cuando te encuentras con que una de las puertas no funciona. Entonces tienes que buscar la pieza que va a arreglar esa puerta. A toda prisa. A toda prisa. Bueno, no hay muchas presiones, ¿no? El juego tiene tres niveles de dificultad y más o menos también pues te deja ahí que te muevas como tú consideres. En dificultad normal está bastante aceptable, pero bueno, lógicamente conforme va avanzando pues se va complicando un poquito la cosa. También va un poco por... tiene una especie de GPS que te guía dentro de los laberínticos pasillos de la nave. Y los gráficos están potenciados por el Unreal Engine. Y bueno, son cumplidores, ¿eh? Es un juego que originalmente me suena que salió a unos 13 pavos. Pero ahora mismo cualquiera, sea plus o no, se lo puede sacar a 6. 6 es buen precio para lo que ofrece. Es un juego que se maneja con los dos sticks. Con el derecho apuntas, con el izquierdo te mueves. Y lo típico, está el botón de interactuar, luego la cruceta para cambiar, seleccionar los objetos que quieres utilizar o la granada. Y luego, pues también el otro lado de la cruceta, pues para elegir el arma con la que disparas. Tienes la típica recortada, la típica ametralladora. O sea, es el juego que siempre has visto, pero que a 6 pavos, cargadísimo de trofeos, porque no sé por qué tiene un disparate, no sé, 27, varios de plata y... Y además, pues eso, está casi tratado como si fuese casi un juego completo, ¿no? Lo que pasa es que no lo es. No deja de ser un título descargable. Ya apareció anteriormente en 360. Y tiene una segunda parte que está a idéntico precio. Yo a ese precio, al menos a la primera parte, sí que recomiendo echarle un ojo. Porque pues, si te va el rollo... Hombre, no es... tan desenfrenado, yo que sé, como los juegos que han heredado la estética Chaos Engine, la jugabilidad esa, que es más después de pegar tiros a de huello, ¿no? Aquí tienes que ir con calma porque entra en juego la variable de la munición, que te puedes quedar sin ella, como en cualquier título espacial en el que hay xenomorfos de por medio, la munición hay que cuidarla. Y también, pues eso, tienes que cuidar mucho la barra de vida. Aquí los botiquines están a la orden del día y no hay regeneración ni historias que valgan. Entonces, pues bueno, Alien Breed, a ese precio lo veo bastante bien. Luego he probado un juego en el iPod Touch que se llama Squish the Zombies. Un juego que ha estado gratuito, que lleva implementado el sistema de Game Center y OpenFaint. Bueno, pues en este juego tú tienes una gran bola de nieve que lanzas. La bola de nieve va descendiendo y va descendiendo. La vas controlando con el acelerómetro del iPod y te vas encontrando a zombies por la carretera, por el camino. Un camino nevado y la cosa es que los vas embistiendo. Los vas embistiendo y cada vez la bola se va haciendo más grande, ¿no? Entonces, pues bueno, tiene un modo que es el arcade, que te mide la distancia que has recorrido, porque luego, lógicamente, te puede ir chocando con casas, y hacen que la bola cada vez sea más chiquitita. Los obstáculos van siendo más intrincados. Como la vida, ¿no? Claro, claro. Y entonces hay momentos en los que directamente la bola se puede desintegrar, que es cuando pierden la partida. Ese sería un poco el modo arcade y donde pues entran en juego un poquito también las puntuaciones de Open Feint y los marcadores online, que es la gran gracia del juego, pues ver tus colegas qué puntuación han sacado, ¿no? Luego también tienes un modo que se llama Blitz, que es el mismo esquema, pero durante solo un minuto, y la bola cayendo. Entonces puedes hacer todos los puntos o atrapar todos los zombies que puedas. Y luego el modo cuota, que quiere decir que tienes un tiempo para cumplir un número de muertes. Para atrapar X número de zombies. Si lo cumples, aumenta y continúa hasta un número un poco más difícil. Y así. Un juego gratis, estética así, pues muy sencillita, unos zombies muy monos, pero que verdaderamente se ven muy poquito. Y bueno, pues gratis, ¿qué queréis que os diga? Si os mola el tema este de pique, rollo a lo Marvel Pinball y todo esto, y ver quién tiene aquí más narices, competitividad, pues este juego, desde luego, es una opción simpática. Luego también, coincidiendo con la salida, o sea, no, coincidiendo con que fue el día de San Valentín, uno de nuestros juegos de referencia, Tiki Totems, en concreto, Tiki Totems 2, sacó una demo muy especial. Una versión gratuita que se llama Tiki Totems Valentine. 32 niveles en los que, con el motor gráfico de Tiki Totems, pues tú tienes que cumplir un objetivo un poco diferente. A ver, me explico. Tiki Totems era un juego en el que tú tienes como una especie de infraestructura de madera, de bloques, de piedras que no se pueden destruir, y siempre tienes un tótem arriba. Y tienes que conseguir que aterrice sobre las piedras que no se pueden destruir sin que toque el suelo. Si toca el suelo, se rompe y pierdes la partida. Lo que tienes que hacer es conseguir que eso caiga en una de las piedras que no se pueden romper, sin que, pues eso, sin que se caiga, y eliminando todos los bloques que te dice el juego, ¿no? Dice, tienes aquí 12 bloques, pues tienes que eliminar los 12 y que caiga sobre la piedra que tal. Bueno, la cosa, ¿qué dices de montañero? Anda, que no, te va la pista. Son tíos rudos. Bueno, de hecho son tótems. Bueno, lo que han hecho es que han cambiado un poco lo de San Valentín, y es que más o menos partiendo de las plataformas de Tiki Totems, tú tienes que ir eliminándolas. Pero en vez de tener un solo tótem, tiene un tótem femenino. Uh-huh. Y el juego se acaba cuando los dos tótems se juntan. Si los dos tótems se juntan... ¿Por delante o por detrás se juntan? Se juntan por los lados. Oh, vaya, esa técnica... Tiki Totem 2, grande, grande. Pero estamos hablando de la versión de San Valentín. Sí, sí, tienes que juntar los tótems. Tienes que juntar a los tótems. De love. Y nada, pues mucho amor. No, gran juego, ¿eh? No deja de ser una gran demo. Pero dándole un giro un poco pues al juego, ¿no? Al original. Es una modalidad que tiene el original. Tiki Totem 2 es una de las opciones que tiene. Ajá. El love mode se llama. Ah, vale. Sí. Entonces... Pero es que claro, hasta ahí no me he llegado, porque son tantos niveles que vas desbloqueando progresivamente. Sí. Que bueno, Tiki Totems, desde aquí siempre lo decimos, un imprescindible. Podéis probar la versión de prueba gratis, pero de verdad que por el 2 merece la pena soltar dinero. Bueno, y ya finalmente, pues he vuelto pues a esas tierras tan bonitas del universo DC. El universo DC, Antonio Walkman ha vuelto. ¡Oh, Dios! Lo que pasa es que yo todavía no me lo he encontrado, porque es que mi personaje vuela. Ah, bueno. Entonces, no hay manera. Yo lo busco, ahora, pero... Tú espérate que encuentre un traje simbionte y se convierta en Discman o MP3, que te vas a cagar. Va a querer más poderes y va a ir a por ti. Sí, sí. Pero bueno, de momento he seguido en el universo DC. Ya estoy en nivel 16. Me está gustando un poquito más la experiencia. De momento el online, pues como dije el otro día, poco existente. hubo una misión en la que tuve problemas de conexión y me iba con un lag, eso que iba fotograma a fotograma, pero salí, lo volví a poner y me fue súper fluido. No, he podido, porque resulta que hace tiempo me compré una enciclopedia de Superman, además de esto que dice, distribuida por Selecta Visión, que son los de los DVD y tal, sí, sí. Sacaron una de Batman, una de Superman. Bueno, pues la he estado mirando y una de las cosas que contiene es un plano de la ciudad. Y ahora que he estado por ahí, por la ciudad, he podido ver que Metrópolis está fielmente recreada. Bueno, tan fielmente como puede ser, ¿no? Pero parece ser que en la enciclopedia esa, ya que ya tiene 5 añicos, 5 o 6, se veía el mapa y está igual. Y lo respeta bien. Luego, además, pues he estado en determinadas zonas que estaban marcadas en el mapa de la enciclopedia. Por ejemplo, la estación de trenes de Metrópolis, que te montan ahí pues una movida con una maligna que se llama Giganta. Giganta de Wonder Woman. Pues me he encontrado con los nuevos titanes por ahí. Creo que los has rescatado incluso. Sí, los rescaté, me enfrenté a Raven y a Trigon. He hecho una misión en cooperativo con 4 personas en el área 51, que tú básicamente la seleccionas y te dices, vale, cuando haya 4 personas que quieren jugarla, te avisaremos. Yo me fui a hacer una partida, me metí en un calabozo y de repente me dicen, oye, que ya están los 4, sin darte la opción de elegir, me teletransporté ahí. Y nada, pues empezamos a repartir leche. La experiencia, pues yo no sé lo que va a durar. Lo que me va a durar a mí. Debo decir que el tema de... sí, como bueno, lo que pague, ¿no? O sea, lo que va incluido. Como mucho un mes. Pero no sé. Voy a ver si puedo subir a nivel 30. Mi personaje cada vez va siendo más fuerte. Voy comprobando nuevas opciones de personalización de poderes. Y luego también lo que he visto es que pues te va encontrando cascos por vencer, lo típico, ¿no? Uh-huh. Vence y te dan objetos aleatorios. Y te los vas poniendo. Lo que pasa es que, claro, cambia la apariencia del personaje. Entonces yo me había inventado un tío ahí con unos vaqueros, una chaqueta de puta madre. Bueno, ahora aparece un fantoche con un casco de vikingo y una capa roída. Que son los objetos que me he ido encontrando. Se van implementando al personaje, ¿no? ¿Dan poderes esos? Sí, dan poderes, te hacen más fuerte, te hacen más, pues te dan más vida, te puedes poner luego los típicos anillos y eso. Eso pasaba en el... Los típicos anillos, así empezó M.A. Barrar. Pues claro, los típicos anillos y así terminó. Y así terminó. La cosa es que, bueno, pues tiene super hombrenas de Gorillium. Gorillium es lo que... ¿Es el adamantium en DC o qué? El adamantium en DC de Gorilla Grodd. El esquema es muy sencillo, pero es divertido y no sé, el juego tiene sus fallos y estoy seguro que cuando saquen algún parche ahí chulo, determinados fallos técnicos como el tema del popping tan gordo que se aprecia a veces en Play 3. Gracias. Hablando de fallos, esta semana por el tema de los GOTY y todo eso, hablando del de Redemption, han hablado mucho de los bugs. Y, sí. Y hay por internet selecciones de bugs que son la hostia de risibles. Ahí. Hay una mujer caballo o algo así. Humanos volando por el aire. No, aquí se ven a veces bugs y cosas curiosas, pero es más el tema del popping. Y la generación espontánea. Tú hay veces que a lo mejor hay objetos que están ahí y tú les puedes golpear, pero a lo mejor no se han generado todavía. Entonces, tú no ves que están ahí, pero le estás pegando. Es un poder de invisibilidad. Es una cosa puntual, ¿no? Luego también decir que he hecho unas cuantas misiones en Gotham, que es un cambio de rollo, ¿no? Y nada, he estado... He hecho más misiones en el parque de atracciones de la broma, en el parque de la risa, donde tuvo lugar la broma asesina, que lo comenté el otro día, que lo había visto de pasada, pero ahora ya me he metido en las casas del terror y eso, con todos los payasos y eso. Y bueno, pues yo qué sé, de momento la sensación, no me estoy cansando y me gusta que cada vez que lo pongo, tengo ahí un ratillo que puedo echar sin complicarme, sin calentarme nada la cabeza. Entonces, pues oye, yo de momento la inversión la veo. Sigo pensando que esto a 30 euros va a ser mejor. Hombre, eso se piensa de todos los juegos. No, pero bueno. Y nada, ahora a lo mejor no renuevo. Pero yo no descarto cuando llegue el momento de decir, pues en verano, es decir, pongo 13 pavos, bájate el parche de 1 millón de gigas y vamos a ver qué hay nuevo. Creo que hay un momento en el que a lo mejor se puede quedar corto que solo sean dos ciudades. Dos ciudades y la atalaya de la Liga de la Justicia. Pero irán ampliando. Supongo que irán ampliando. El otro día se me olvidó comentar un detalle terrorífico, sobre todo para los que tengáis una consola con poca capacidad o con poco disco duro. Y es que la instalación que exige el juego son 12 gigas. Y tienes que estar... Pues, dice, ¡oh, qué ganas tengo de jugar! Venga, 12 gigas de instalación. Y yo lo hice. Dije, ah, bueno, lo voy a poner. No vaya a ser que haya instalación, que seguro que hay algo. Lo puse, me esperé, me vi un capítulo de Friday Night Lights. Vale. La cena. No. Me dio tiempo. Enseguida ya calculé y dije, vale, genial. Y de repente lo pongo a ver si ya estaba. Y me dice, descargando un parche de 3 gigas. Uf. Digo, ¿de 3 gigas? De... Pues claro, es que hasta un bebé protestaría. Si es que es normal, es injusto. Entonces, pues nada. Eso, tenerlo en cuenta. Que si en algún momento os interesa esta propuesta, necesitáis un disco duro. Con bastante capacidad y paciencia como apunta Salva. Super paciencia, diría yo. Super paciencia. Sí, pero aún así le voy a seguir dedicando tiempo. Me apetece seguir jugándolo. Hombre, ya después de haberlo instalado ya tienes que aprovechar. Hombre, me apetece... Eso me pasó a mí con la beta. Sí. Teníamos acceso en la beta por lo del plus. Lo que pasa es que estaba unida a tu perfil. Con lo cual descargué los 15 gigas. Que no los puedes descargar normal, sino porque excede el límite de PlayStation Network. Entonces tenías que... Te descargaba un trocillo... Ponías el juego y desde el juego se descargaba los 15 gigas. Una vez descargado me vi la presentación. Todo eso tenía que ser con tu perfil, porque si no, no me dejaba. Claro. Me veo la presentación, te digo, bien, el momento de ir a jugar. Y tú te conectaste a jugar al Puyo Puyo, no sé qué cojones. Y me mando la partida. Y luego ya después de todo eso, la beta se había pasado, porque la beta duró una semana. ¿Qué duró? En fin. Una cosa también súper importante, este juego de segunda mano no se puede comprar. Porque tú una vez que canjeas el código y el disco ya se quedan unidos a la cuenta donde lo has reproducido. Tenemos que hacer la prueba, en plan, yo lo dejo y lo probáis. Os va a decir que no tenéis suscripción. Porque claro, no habéis contratado suscripción. Pero parece ser que esto, de hecho, en Estados Unidos, de segunda mano... si alguien va a venderlo, le dan 0 céntimos. O sea, 0 dólares, 0, 0 de 0. Vamos, que no le den. Fail. Le voy a dar un beso. A lo mejor se lo cogen. No sé. Pero, como posavasos. Pero que sepáis que no lo vais a poder cambiar ni negociar con él. O sea, si hacéis esta inversión, esto es para vosotros. Inversión para toda la vida. Pues ahí está. ¿Qué más? He escuchado confesiones de un jugador Unplugged. Que lo estuvimos grabando y estuve echándole un ojo a ver qué tal había quedado. Y bueno, se escucha razonable, es diferente al directo, pero oye, pero se queda bastante majo. Escuché también el programa de los juegos del año de Game Over, que me pareció muy entretenido. Además, 3 horas de programa, pero 3 horas chulas, chulas, chulas. Y finalmente, pues por fin empecé a escuchar un poquito de los grupos que vienen al SOS. Esta mañana, mientras que estaba haciendo cosas por casa, he estado escuchando los MGMT, que son... Eso me están hablando muy bien, pero no lo he escuchado. Que son muy variados. El último disco no me ha gustado nada, pero los anteriores están muy chulos. Y oye, de momento ahí lo dejaría. Vamos a por una cervecita y vamos a ver qué nos cuenta Salva. Bueno, Salva, pues es el momento de tus 15 segundos. 15 segundos, vamos a ver. Nos vemos dentro de esta dimensión donde el espacio y el tiempo se expanden. ¿O qué coño pasa allí? Siempre 15 segundos, pero... ¿Esto qué es? No lo sé. Bueno, venga, hazlo en 15 segundos si quieres. Lo mío va a ser cortito. Yo jugar, lo que es jugar, es poquito. Hay que trabajar antes de jugar. Y me he hecho un par de partidillas al... No, al Street Fighter, no. Creo que ha sido al Call of Duty Black Ops. Dios, Alba, ¿has descubierto algo nuevo? No, sí, he estado jugando con el PC. Esta semana ha sido manejar el PC con un juego que se llama Entintar. Entintin. Entintar páginas. ¿Y de qué va? Cuéntanos todo. Pues esto, con la mano derecha el lápiz y con la izquierda al control Z. Y un par más de teclas. Y bueno, nada, pues a entintar las páginas que tenía que entintarme para terminar el número de este mes. Así ya tenía todo escaneado y tal, solo faltaba la tinta. Y ya pues ahora me lavo toda digital. Estamos ahí con el número 6. Uh-huh. Así que pues, para descansar, para oxigenar las neuronas, pues he hecho partidillas por internet. Guaca, guaca, ¿esto qué mierda es? Es que sé que te mola el rollo. Al Pac-Man. Ese lo tenía yo para Amiga 500. Yo también. Un chico con buen gusto. Bueno, pues al Black Ops, que bueno, el modo online, pues ya lo conoceréis, ¿no? Está bastante bien. Lo único que ya la gente ya tiene un nivel, la mayoría de los que juegan ahí. Y es un poco morir a mansalva, si no tienes muy claro cómo funcionan las cosas, los mapas y eso. Entonces, pues he jugado a eso y lo demás ha sido ver series de televisión mientras estaba dibujando. Y espero que al menos nos vaya a hablar de alguna nueva serie, Salva. Pues os puedo hablar de una medio nueva serie y luego volver a hablaros de una gran serie. ¿Qué quieres primero? Lo menos doloroso. ¿La que aún no me había visto del todo o la que me he continuado? De lo nuevo, porque parezca que hablamos de algo nuevo cuando hablas tú. Pues me he acabado de ver por fin la última temporada, el final, grandioso final de The Shield, Al Margen de la Ley. Ajá. Con el Michael Charlampis o algo así, el calvo que hace de la cosa. Uh-huh. Ahí repartiendo estopa y justicia. Bueno, a su manera. Y para él. Pues la última temporada, la séptima, que esto en DVD no sé si está. Yo es que estas me las han pasado de lo que la gente se ha ido grabando de la tele, de esto lo han dado en el canal este, ¿cómo se llama este no, digital? AXN, creo. Deja la cinta en VHS. Justamente, ¿no? el DVD en VHS. y por ahí me lo he visto. Y este, un día que me encuentre un paquete de estos recopilatorios ahí con todos los DVDs. Existen, ¿eh? Esto va. Sí, pero no sé si la séptima. Es que la séptima temporada, yo al menos creo que no la he visto. Uh-huh. Y ten en cuenta que esta serie le pasa un poco como a The Wire. Que empezaron a darla y tal, pero por malos horarios. Este tipo de cosas de que no se acaban vendiendo en la serie, uh-huh. Pues no se continúan dando y le cuesta salir a las nuevas temporadas en DVD. Y esta serie al menos finalizaría hace un año, dos años o algo así. Porque ahora el Charlampis este está haciendo una como de superhéroes así familiares. Uh-huh. Que, bueno, no la he visto, pero he visto por ahí las fotos en los cómics y eso que me mandan de América y tal. Pues, dos shows así familiares, rollo... Los Increíbles, se llama la peli de Pixar. Sí. Pues una cosa así, pero de imagen real. Sí. Y pues los que hayáis visto Shield alguna de las temporadas, pues ya sabéis que es una serie brutal, en todos los sentidos. Y brutalmente buena, sobre todo. Uh-huh. Y la séptima temporada, pues viene a poner el punto final ahí a toda esa carrera del detective Vic Mackey. Hablando de finales de serie, esta semana he visto yo el final de Friday Night Lights. Uh-huh. Esa gran serie que, utilizando de excusa el fútbol americano, sí. Nos sitúa en un pueblo ficticio de Texas. Uh-huh. Donde todas están rubiacas y buenísimas. Sí, sí, no sí. Sé qué dan por ahí de comer, pero vamos. Todas las chavalas del pueblo están re buenas. La cosa es que nos van contando la historia de, pues, de una serie de personajes y sus problemas desde una perspectiva pues más o menos cercana y alejada también de, uh-huh. Pues, de visiones como sensación de vivir o cosas así. ¿Ah, sí? Una cosa Cosa que yo solo me acuerdo al tío de edición anterior entre un montón de tetas juveniles. Bueno, pero la cosa es que la serie está bien hecha, buena cinematografía, está bien planteada y la historia está bien contada. Y aparte, todo lo que sea el género deportivo, si te mola... No, sí, está porque está, además te combina el género deportivo con unos personajes que están bien hechos, están bien definidos, no son los típicos adolescentes tontos de Glee ni cosas de esas. Así que sí, no, yo la recomiendo y el final ha sido muy emotivo, muy bonito. Unos personajes bien definidos y atractivos, al menos en cuanto a lo que representan, ¿no? Sí. Ser coherentes y bien llevados es importante. Decir que una de las protagonistas va a ser ahora la prota de la nueva serie que van a hacer, rollo en Smallville, pero basada en Wonder Woman. Oh, vaya, con sus brazaletes. Tyra. De bueno, esos mágicos o como se llama. Muy bien. No, sí, eso, los personajes interesantes son importantes para una serie. Y por eso la siguiente de la que voy a hablar, estos personajes me han llegado ahí al corazón hondamente. Llevo ya 2 semanas viéndola. Dinosaurios. Una vez más, tengo que recomendarla. Antonio, por favor, búrlate de él. ¿Qué? A mí no me parece una mal serie. Cuando la vi cuando tenía 13 años, me gustó. Pues la ves ahora y... ¿La viste con 13 años? Espera, perdón. Ven aquí, que ahora voy a ser yo el que 15, se va a burlar de ti. No sé cuál es que edad tenía, pero esta es del 91. Del 91 al 94, la producción al menos. Aquí en España ya no sé cuándo se... El 91, pero aquí tenemos aquí al lado el señor Rosa... Es de los que en este programa dicen que... Ha dicho... Vamos a ver. No lo expliques. Sabes que estáis en mi rincón cultural. Mis 15 segundos de cultura. De cultura para los escuchantes. Pero a ver, aquí el señor Rosa es de los que dice que muchas veces las cosas que de pequeño te han gustado las ves ahora y pierden, ¿no? También pues normal, porque muchas veces ves las cosas de antes y tienen ese rollo infantil, ¿no? Que cuando eres pequeño pues te mola, pero de una lectura infantil no pasa. ¿Cuando eres pequeño o cuando tienes 15 años? Pasa, no. Antonio. Bueno, pues pero hay ciertas cosas que son para todos los públicos, tienen varios niveles de lectura. Y este Dinosaurios, del señor Jim Henson, la tiene. Y es la segunda lectura, la de los adultos, es impresionante. Y yo digo, es de las series más socialistas que me he visto de la televisión. O sea, hablan de cosas. Pica piedra con muñeco. Sí, no, pero un poco más. Y con Simpson. Esta serie es de problemas de. O sea, es de los 90. Habla un poco de esos problemas que había ahí, pero es totalmente adaptable a lo que pasa ahora. En todos los problemas de los que hablan ahí, lo ves ahora y es que problemas familiares, problemas de la industria, el tema de, ¿cómo se llama esto? De la sostenibilidad, pues trata sobre eso en muchos capítulos. Y todos esos problemas es que están de puta madre ahí expresados. Bueno, ahora entiendo por qué Antonio la veía, porque en realidad era un erudito. Un erudito. Era como el de la serie esa de los médicos, que era un médico precoz, pues Antonio era aquí un socialista precoz. Como hacen... o sea, esto se lleva de que los dinosaurios tienen un rollo así de cultura, una sociedad como la de los humanos, ¿no? Es como los Simpsons, las cosas así. Pero lo que hacen es hacer un montón de justaposiciones de la cultura humana y la de los dinosaurios. O sea, no, no sé cómo con 15 años podría llover algo tan profundo. Eso les da para hablar... Tendríamos que preguntárselo a Claudia. Porque eso les da para hablar de temas tan serios como el paro o incluso del sexo. Porque una cosa muy chula es, por ejemplo, hay un capítulo en el que hablan del sexo. Salva. Y el sexo adolescente. A ver qué dice, porque hay bebés delante, ¿eh? Y allí, bueno, es sobre pues el tema de cuando un adolescente descubre el sexo o quiere saber un poco más, ya digamos que el cuerpo se le va desarrollando y tal, y pues claro, necesita un poco de conocimiento, ¿no? El tema. Y eso muchas veces, pues y sobre todo en los 90, el tema de los adultos les cuesta empezar a explicar cosas. Ahí el sexo, digamos, el acto sexual en el mundo de los dinosaurios es una cosa que se llama la danza del cortejo. Y es una danza, tal cual. O sea, ahí te ves como al final la madre es la que se impone ahí al tema de que los profesores no quieren hablar de eso porque les parece incómodo. Uh-huh. Y ella es la que entra en clase, pone el gráfico de los pasos de baile de la danza del cortejo ahí. ¡Zas! Oye, Salva, ¿sabes? Y es impresionante. Que esté hablando de esta serie, me ha recordado de repente, quizá ahora podréis unir vosotros los puntos, me ha recordado un juego que he probado para el iPhone, que se me ha olvidado comentar en mis 15 segundos de gloria, que se llama Carnivores. Carnívoros. A ver, ¿qué tiene que ver eso con una gran serie? Como pues es un juego, socialista. Es una especie de Cabela's Hunter, pero de dinosaurios. Entonces tú vas por ahí con tu muñequito en un entorno vacío y te vas encontrando con dinosaurios y tú de repente a los pobres dinosaurios les tienes que ir metiendo un tiro en la cabeza. Quizá por eso a lo mejor me ha venido de repente el flash. Tan sutil. ¿Has visto algún dinosaurio haciendo la danza del cortejo antes de morir? Pues es que no le he dado tiempo. Yo soy un cazador fiero. Y otra pregunta, Salva. ¿Has aprendido los pasos por si en alguna ocasión, en alguna noche de esta Estoy en la primera parte de la danza del cortejo. Estoy en la segunda practiqué la berrea esa vez. Eso solo tiene su momento a lo largo del año. Si te equivocas de estación. Bueno, oye, Salva, y ya recordando que esto sigue siendo un podcast de videojuego. Yo soy el casual aquí ahora. Vale, ya que no has jugado, ¿a qué juego te gustaría imaginarte jugando una vez que hayas terminado Generation? Luego... Oye, que el casual soy yo, no me quité el puesto, coño. Bueno, fíjate si es casual que hoy apenas ha hablado. Casual y juegas aquí al Netsio Auditore ese de los cojones. ¿Eso es casual? Con platino y todo. Con platino y todo, eso no es nada casual. Bueno, entonces, ¿a qué juego te imaginas jugando? Pues yo, en cuanto este lunes ya termine de entregar las cosillas y tenga un poco más de tiempo libre, voy a seguir jugando a PC, sobre todo, ahí antes de dormir. Me pongo ahí con el portátil. ¿So Blonde? No, voy a jugar a este que estaba jugando al Jack King. Uh-huh. La aventura gráfica esta, que pues de point and click. La verdad es que tengo ganas de tanto de jugar como también de pasármela para continuar con otras que tengo ahí en las estanterías. Estuve viendo a ver qué tenía por ahí creando polvo y tengo un par de aventuras gráficas de estas buenas ahí de PC, del ¿cómo se llama? MBK Sokal o algo así, el de Siberia y todo esto es, bueno, uno de estos así rollo outdoor de PC y tal. El Paradise, tengo ganas de probar a ver qué cojones va eso. Ah, y el Still Life. Sí. Que lo tenía para Xbox y hace poco, así muy baratillo, lo pillé también para PC. Que es mejor jugarlo ahí, porque ya digo, en un portátil las cosas que son meramente antiguas y estas que solo con una mano puedes manejarlo todo, con el ratón. En la camita, ahí, con tu portátil, de puta madre. Ok. Oye, ¿has escuchado algo de música novedosa? Pues, bueno, novedosa o no sé qué decirte. ¿Cómo se llama? Esto de la flauta, el... No, este americano, estos hippies. Se me ha ido. Jethro Tull, ese. Gran grupo. Pues estaba ahí con lo mejor de Jethro Tull en un viajecillo que me he tenido que hacer a Elche hace un ratillo. Y bueno, pues hombre, tengo unos cuantos en las selecciones ahí del Road Trip, pero este era pues... Es lo del Road Trip muy abandonado, ¿eh? Sí, sí. Estamos ahí esperando todavía que lo digas, ¿qué te parece? Tengo que volver ahí, porque pero es que no tengo tiempo. Estas cosas hay que hacerlas bien, satisfacer al público. Y yo, a mí me gusta satisfacer al público. Pues el público está poco satisfecho. Bueno, pero mejor que no estén satisfechos que quedarte a medias. Ok, vale. Así que, bueno, volveré. Ok. Hostia, sí, se me ha olvidado que he estado jugando unas partidillas al Tetris por internet con colegas aquí del foro. Y sobre todo con Darkseid. ¿Y qué tal el nivel? Pues bien. Ahí, digamos que cuando la cosa se puso seria, Dark me superó. El problema es que, Salva, tú al principio vas muy de chulillo, pero luego cuando la cosa se pone seria, ¿por qué te acabas desinflando? Te estoy zorreando, claramente, aviso. Bueno, depende de con quién, porque a ti te hincho al Tetris. No siempre. No siempre, pero no siempre, eso es estadística. Uno no va a tener siempre el 100% ahí de las partidas ganadas. Uno siempre flaquea de vez en cuando. Pero no qué sé. Bueno ha sido el juego online para quitar aquí determinado... Bueno, ya jugaré, lo sea, al Marvel contra Gascon. A ver, cuando sepa. ¿Y Marvel cómo... Pinball, tú te atreves a entrar en la contienda esa de las mega puntuaciones? ¿O pues no lo sé, yo es que los Pinball me he hecho dos partidas y. Te cansa. Y me cansa. Sí. Ok, ok, ok. Y en ese lo que no me siento cómodo es con las vistas, ¿no? Las que están. O sea, las que se ven todo el tablero bien están demasiado alejadas y no me siento cómodo jugando. Y las que siga la bola, eso es una locura. Ya. Entonces, pues, no sé, ya hay muchos juegos para meterme ahí. Ok, ¿algo más que declarar? Pues, no lo sé. Sed felices, chavales, y ved buenas series como The Shield y Dinosaurios. Bueno, llegamos al momento en que hemos tenido una primicia. ¡Bien! Esto, en Confesiones de un Jugador, una primicia. No juegos de estos retro que tienen muchos meses. ¡No! ¡Primicia! Hemos jugado a algo antes de que salga. Impresión de un prototipo. Un prototype. ¿Pero por qué? Porque somos súper... Ya estamos metidos en el medio, tenemos carnet de periodista, todas esas cosas. ¡No! Porque te puedes apuntar por internet, si fueras quien fuera. Por eso no han dejado entrar. Si no, no. No han dejado entrar, no. En algunos sitios nos dan hasta acreditaciones, ¿eh? Que sí, sí, sí, pero aquí en Murcia en poco. Bueno, sí, en el Salón del Manga no lo dieron. Por ejemplo, bueno, no lo dieron. Muy bien. Pues, y hemos ido eso a la presentación en Murcia, dentro de una gira que está haciendo Nintendo para presentar la 3DS y todo. Hay un nivelazo, un autobús en 3D, una azafata en 3D. Yo he visto en 3D esta mañana. Sí, es verdad, la verdad es que llegas allí, una azafata guapa, te pide tu nombre. En 3D, ¿verdad? Era de carne y hueso. Te pide tu nombre, te dice, por favor, pase por aquí. Y bueno, contamos un poquito cómo ha sido la experiencia, ¿no? Bien. ¿Quién empieza? Pues yo mismo. Mira, tú llegas allí y te dice, ¿me dice usted su nombre, por favor? Y dice, pues yo me llamo fulanito de tal y de Pascual. Y me dice, muy bien, está usted en la lista, espérese un momento. Y nos han dicho, ¿cuántos van ustedes? Decimos, vamos tres, señor Rosa, el señor Ravenflow y yo. Y dicen, muy bien, pasen por aquí. Entonces nos ha cogido una chica y nos ha juntado a los tres juntos, como hermanos, miembros de una iglesia. ¿Qué? Ya va. No sabes qué excusa poner para cantar algo. Entonces. Nos han puesto en un sofá 3D. Sí, y nos han dado tres Nintendos con un cable para que no las llevemos, la 3DS, claro. Y una chica azafata se ha puesto delante nuestra, así como a medio metro, más o menos. Teníamos una azafata personal. Para los tres, ¡wow! Y nada, y dice, a ver, coger así. Y nos toca con su mano levemente la nuestra. Y nos da un lápiz para... tocar con mucha delicadeza la pantalla de... Un lápiz muy grueso. Muy, sí. Bastante más grueso que el de la Nintendo DS. Qué pena me das, Pablo. Un lápiz muy grueso, ¿eso? Perdón. Era un lápiz en 3D. Es que no estoy... de la Nintendo DS es en 2D. Por no eso estoy hablando con propiedad. Me refiero a un stylus. Vale. Pero que era porque era en 3D. El de la DS es 2D, con lo cual se ve más pequeño, pero vamos, más plano. La sensación que me ha dado era que hubiesen ido a los chinos y dicen, vamos a ver... El palo de un polo. Sí, algo así. Y nada, pues hemos cogido y nos ha dicho, venga, vamos a probar la cámara en 3D, sacarme una foto. Entonces se le veía a la chica, le sacaban la foto y salía en tres dimensiones, lo cogía y te daba la opción de mezclar tu cara con la de ella, claro. No te puedo imaginar lo feo que estoy yo, se mi tía, es decir, con el pelo largo como ella y tal, horrible, como diría aquel. Parecía Lady Gaga. Bueno. Lady Gaga. No os metáis con Lady Gaga. Y posteriormente, pues nada, la chica nos ha hecho crear un Mi, aunque ya lo tenemos casi todo, pero el Mi te lo creaba con tu cara, con una foto. Sí, pero también al principio te preguntas, ¿color de ojos? No sé qué, y yo con los datos que le he puesto al principio, luego en mí ha salido igual. Pues el mío, he hecho todas las partes así, más pesadas, y luego ya era simplemente ponerle dos ojicos y una nariz, y eso es lo que ha hecho la consola a partir de mis expresiones, de mi foto. Y la verdad es que... me he sacado el Mi de Poli Díaz. Es que mí, tenía una nariz con chata. La cara gorda, me he quedado muerto. Digo, hostia, estoy gordo, no me he dado cuenta. Jolín. Y nada, pues nos ha sacado nuestro Mi a partir de nuestra foto y de unos rasgos que le hemos dado. Y después, ¿qué más ha hecho la tía? Hemos pasado un Mi de uno a otro. Y también nos ha puesto una aplicación de realidad aumentada. Nos ha puesto, bueno, nos ha enseñado un código que tú puedes imprimir en tu impresora. Y tú, al leer el código con la cámara, se convierte en un Mi. Es decir, uh-huh. tú tu Mi lo puedes pasar al ordenador. El ordenador lo imprime y luego tú vas con tu papelico por ahí. Y cuando hay una DS, 3DS, la enseña el S y sale tu Mi. Es súper útil. ¿Y yo para qué quiero tu Mi si yo tengo el mío? Y luego. Juego de realidad aumentada que tenías una tarjetita que la ha puesto ella encima ahí de un puff que había y entonces pues ahí esa tarjetita se ha transformado ahí en una... Ahí, a la hora de probarlo, yo no dudo que eso cuando uno lo pruebe en su casa dirá qué divertido. Además, según decía Víctor en el programa anterior, te daban 6 tarjetas con diferentes juegos y eso y dices, bueno, pero aquí claro, nos han puesto eso en un puff. Nosotros sentados, cada uno en nuestro sitio. No nos podíamos mover apenas. Además, el rollo es que, por ejemplo, te ponen. Ponen la tarjeta y tú en la DS estás viendo como una caja. Sí, sí. A la que tienes que dispararle como apuntando, girando la DS y eso. Y luego le das al botón, ¿no? La cosa es que si tú te vas desplazando alrededor de esa tarjeta, pues puedes verlo en diferentes ángulos y van pasando diferentes cosas. De hecho, muchas de las dianas, si no das la vuelta a 360 grados, no llegas a ver la diana para despedir. Claro, pero tú imagínate, 3 a la vez, en un sofá estático y con un puff, nosotros que no tenemos tamaño puff precisamente, entonces, pues bueno. Y bueno, pues hemos sacado la foto, luego lo de hemos probado lo de el juego ese de los submarinos. Ah, sí, el submarino, que también con el movimiento y tal, pues iba disparando. Era también un rollo de realidad aumentada, que tú estás en un submarino, se supone que controla el periscopio, uh-huh. y si te giras a izquierda o derecha, uh-huh. pues te va mostrando lo que hay. A mí me ha parecido una puta mierda. A mí también. A mí me ha parecido horrible, una chorrada. Incontrolable. Como un piano, además. No es de esto que puedes decir, subo el periscopio, arriba, abajo, lo típico de arriba el periscopio. Pues no, aquí a izquierda o a derecha, ya está. Ah, sí, no, podías meterte bajo el agua, pero ha dicho, no lo recomiendo. Acuérdate que lo ha dicho la chica. Yo tampoco me he enterado. Que tampoco era nada del otro mundo. Oye, a todo esto hemos conseguido lo inconseguible. Llevamos un rato hablando de la Nintendo 3DS y todavía nadie ha hecho referencia a las 3D. ¿Lo dejamos para el final? A ver, no, ya que lo has dicho, vamos a hablar de las 3D. Que fluya por sí. A ver, tiene la pantallita superior de las 3DS, ya sabéis que es como un coño. Que tú lo abres así. ¿Qué? Perdón, es como una ostra que sale una perla. La perla de la 3DS. En la parte superior de la perla. De la perla no, de la ostra. De la perla negra. Es el primer coño con dos pantallas del que tengo noticias. Pues tío, para que veas las cosas que vas a descubrir en esta vida. Entonces, en la parte superior no del coño, sino de la perla. De la perla no, de la. Desafío total. La parte superior de la pantalla superior de la DS, que es donde está la concha de tu madre en argentino, es el coño también, por cierto. Bueno, pero nos diremos concha, que queda más fisno aquí en España. Pues en la concha tienes un botoncito siempre donde innovando. Dice, empezamos quiero, hablando de consola y terminamos quiero hablando de full anatomía humana, full 3D, o quiero bajarlo porque si no me marreo. No es que me morreo, sino lo que me ha llamado la atención es que la chica dice, bueno, ahí tal, lo tenéis a tope, pero bajarlo porque marea un poco. O sea, hasta ella misma nos ha dicho, no, tened cuidado. Mira, nosotros qué capullo, aquí somos machotes. Hombre, si yo he venido a ver la Nintendo 3DS, lo que quiero ver son las 3D. Correcto. Los menús y eso, lógicamente, son unos menús sencillitos en los que está bien implementado el efecto 3D, lógicamente. Sí, se sí, nota. Sí. Una de las cosas también típicas que dicen. Cada vez que cambias de posición un poco la pantalla, tu ojo necesita un segundo para reajustar las 3D. Y claro, yo de momento, desde el principio, lo he estado notando. Porque, a ver, estoy en un sofá que tengo que tener la consola, no la puedo tener en la misma posición. Y por mucho que yo intente no moverme, es como, a no ser que yo tenga una coordinación óculo-manual buena, que diga, muevo mi cabeza, muevo mis manos y que esto no se desplace, en el momento que te despista un momento se te va el efecto 3D y enseguida vuelve, ¿no? Pero mira, igual que con la Wii han sacado 1000 accesorios estúpidos, una raqueta, un palo de golf, pues pueden sacar un corsé con un collarín para que tu cabeza y tus manos no se muevan. Pues oye, yo lo compraría. Marca Sau. Ojo, el so, ahora, hostia, oye, pues qué no cabrón, por, qué no sado. Es por nada, no es por oye, ¿sabes qué saca el collarín ese sería? Hay que verla. Lo del collarín sería una buena idea. Bueno, a ver, las tres de estas. Ahora después comentaremos cómo se ven en los juegos. Luego también lo que hemos dicho, lleva unas cámaras y te permite sacar unas fotos en 3D. Decir que la iluminación juega un papel importante y el pulso juega un papel bastante más importante, porque yo antes desde el sofá le he sacado una foto a la chica y no había problema, pero luego he sacado a vosotros una foto y eso parecía, yo que sé, viva piñata. Es que te has puesto nervioso cuando no has visto ahí todo visto feliz tan guapo. Y de joder, qué atracativos que son estos tíos. Bueno, sí, sí, pero con ella tenía el pulso firme. Primera impresión, Dios, me duele la vista. Segunda impresión, ¿estoy viendo bien? Tercera impresión, no, si se ven tres dimensiones, pero hostia, como ¿cuánto duraré yo mirando estas tres dimensiones? A su palabra. No, el efecto está muy, muy bien conseguido. En algunos juegos más que en otros, porque nos han enseñado varias demos técnicas. Y había juegos donde a mí, por ejemplo, el Pro Evolution 2011 me ha gustado mucho. El Street Fighter también. El Kid Icarus también estaba muy bien conseguido, pero había otro, por ejemplo, estaba un vídeo de Metal Gear Solid, no, es increíble que haya un vídeo de Metal Gear Solid donde salía ahí Snake en un campo de florecitas con un personaje que no sé cómo es que yo no, Metal Gear Solid no he jugado mucho, pero no, con uno de estos malos que siempre salen y parecía que se iban a abrazar ahí entre las orquídeas y con pétalos y no se veía una puta mierda, no se veía una mierda. Bueno, decir que luego, pues una vez que hemos terminado la parte, esto ya lo explicó bastante bien Víctor, pero no obstante queríamos dar nosotros nuestra visión, ¿no? Hemos tenido ocasión de probar los juegos. Yo ahora después comentaré qué me han parecido las 3D y tal. Los juegos, allí había poca cosa. Hasta donde yo he visto había poca cosa. Había un Street Fighter y un Street Fighter, desde luego, que era ridículo porque se veía gráficamente muy bien. A ver, yo me gustaría decir una cosa, perdona que te interrumpa. Las 3D están logradas. Sí, las 3D están logradas. Los dos juegos de Capcom son los dos juegos que yo he visto con mejores 3D. Los que más me han gustado, pero con diferencia. Una cosa que convencía y además de esto que se te mueve un poco, pero enseguida dices, esto está bien, esto funciona de lujo. Pero luego la jugabilidad de los juegos en la DS, eso es otra cosa. Pero las 3D, a mí, por lo menos, con el Street Fighter, a mí me ha molado. Es decir, yo me he puesto a dar hostias, como aquel que dice, y lo absurdo era que era ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, era un pulso a botones. Y te cargaba al tío que yo siempre pierdo, le ganaría hasta salve Spin, sin dudarlo ni un segundo. Es que, igual que en consolas grandes han hecho un crossover con Marvel vs. Capcom, aquí han hecho un Street Fighter vs. Track and Field. O sea, el Track and Field era el jueguecito ese que Bulls machaca botones y el tío tenía que correr, había varias pruebas olímpicas y tú tenías que machacar botones a tope. Entonces, aquí en la pantalla de abajo de Street Fighter tiene cuatro partes. Entonces, un botón ya es la magia, digamos, Hadouken. Otro es el combo, otro es el super combo. O sea, tú, como Pedro está comentando, tú empiezas a darle al botón y a lo loco y te cargas a todo el mundo. Yo, de hecho, he hecho la prueba de pasarme, de ver si podía ganar un combate sin tocar la barra de dirección. Y efectivamente lo he ganado, pero sin problemas de ningún tipo, Decir que el plantel de personaje era bastante amplio, Sí, no tenía el juego. Y tenía muy buen aspecto. Yo creo de los títulos de lanzamiento. Excesiva, pero de los títulos de lanzamiento, yo creo que es de los más interesantes. Luego estaba el Resident Evil Mercenaries, que también tenía un 3D muy conseguido, unos gráficos muy buenos, muy bonitos, pero que a la hora de la verdad. ¿Puede hablar o no? cuando dispara puede andar, sí. A mí no puede. No puede andar. Es verdad. Porque apunta, dispara y después te mueves. Claro, pero por las limitaciones de la consola. O sea, si es que si le das al botón de apuntar, tienes que elegir con el botón direccional. Eso ya es marca de la casa. No, pero en el último sí se podía. En una polla se podía. ¿En el 5 no se podía? En el 5 por el culo de la Inco. En el 5 no, se podía. En el 5, o sea, una mano de zombie, tú, espera, no me muevas, que si no fallo. Espera. No. Bueno. Eso lo podía, vamos, eso tenía que haber cambiado ya, por lo menos, a partir del 5. Ya, un poco ridículo. ¿Qué más juegos hemos visto? A ver, estaba el Zelda. A mí me ha gustado mucho la cámara y lo bien que funcionaba con las tres dimensiones. A mí me ha gustado. Con las 3D funciona muy bien, y luego pues es Ocarina of Time, que es una de las grandes obras maestras de la historia de los videojuegos, un juegazo sensacional, que bueno, que una oportunidad para rejugarlo, pues la verdad es que inmejorable, la verdad. ¿Qué más tenían por allí? Tenían el fútbol. Sí, el Pro Evolution. Tenían el... ¡Oh, por favor! Sí, que además estaba en japonés y eso, pero hemos podido probar una opción muy interesante, y es la opción de vestir a tus bichitos. ¡Hombre! Y hemos descubierto pues una cosa que además el señor Rosa y yo nos hemos emocionado instantáneamente, y ha sido el gorrito de vaquero. Le hemos puesto el gorro de vaquero al gato y al perro, y ahí estaban ellos de puta madre. Es que había hecho un Backbrook Mountain. Sí. Pero con gato y perro, yo, ya hecho, lo último. Yo me he dedicado a acariciarlos porque se quedaron gilipollado y poco más, pero vamos. Nada, pues esto es lo que es. Yo me gustaría dar como una última opinión resumiendo, y es: las 3Ds funcionan, sí señor, well done, se ha conseguido. Pero yo no sé si mi vista aguantaría mucho tiempo las 3Ds. Esa es mi pregunta, yo, y mi cuestión. Yo te puedo decir, hemos estado allí un ratito y hemos estado probando los juegos, y teníamos media hora para probar los juegos sin problema. Yo cuando llevábamos 20 minutos estaba hasta los cojones y deseando irme, deseando salir a la calle a ver el cielo. Yo de hecho, no sé si ha sido paranoia, pero he estado un rato con los ojos así como que... colocado. Cierto es que tú le puedes quitar la opción del 3D y se queda con una Nintendo DS con más potencia gráfica, obviamente, porque sí, la potencia gráfica ha aumentado considerablemente. Pero el efecto 3D lo veo molesto. Está muy... O sea, a la primera vista es alucinante, pero... Es verdad que luego tiene varios grados de intensidad. En el momento que lo activa, ya sabes que de lado o si no es de frente, no ves nada. Y el problema... Yo veo muy incómodo el tema ese de tener que estar ajustando y que tu ojo se tenga que acostumbrar, aunque sea un momento, porque es que en el momento que se te mueva se te ha jodido el invento. Claro. Yo eso lo he notado mucho, sobre todo en Kid Icarus, que es un juego con mucho movimiento, que iba volando, disparando y da igual, y había mucho y perdías muchas veces la noción de lo que había. Por ejemplo, tú ves a los personajes que se están moviendo. Sí, ahí no hay. Pero claro, el escenario es estático. El escenario, vale, aunque pueda pasar un ave volando o haya un rinoceronte por ahí. Pero la cosa es que no, pues que no hay mucho movimiento, entonces no marea. Pero en otro juego, en el citado Kid Icarus y eso, y veo un problema, que es lo que habéis dicho. O sea, yo media hora con esto no puedo estar, y también dicen que va a tener poca batería. Y luego que si yo estoy jugando en el metro o en el autobús o lo que sea a esto... me encuentro el problema de que en el momento que se me mueva un poco mi vista tiene que estar haciendo un esfuerzo por ver el 3D, claro. Y encima el problema de que luego te quedas con los ojos un poco agilipollados, o sea, no es ningún cuento. Yo no sabía si me dolía la cabeza por la resaca o por la 3D. Yo no sabía si lo iba a ver bien. Yo por resaca no, porque eso ya no gasto. Yo la verdad es que ayer tampoco salí, así que no he tenido problema de ese sentido. ¿Os puedo hacer una pregunta? Sí. Pablo, ¿tú te la comprarías? Que si yo me la compraría, no. Antonio, ¿tú te la comprarías? Yo de momento no. Pero no, quizá más adelante, no lo sé. El miedo que tengo yo aquí es que saquen una pantalla mejor, que responda mejor, que la tecnología mejore un poquito y ese 3D se vea un poquito mejor, y que hagan una revisión pues como con la DS Lite. Como los de casco. Cabrones. Estoy acojonado. Yo tampoco me la compraría de momento. No. Ya. Bueno, pues esas han sido nuestras impresiones al respecto. Yo, sinceramente, ahora mismo falta mucho para que salga la NGP, la PSP2, como queráis llamarlo. No lo sé, en los próximos meses, pero no sé exactamente cuándo. Creo que sale a final de año, a lo mejor en Japón. Así que aquí nos queda mucho para verla. A mí una cosa, hablando de la NGP y tal, que yo siempre llevo ya, sobre todo en PSP, echo de menos un segundo mando analógico para los shooters. Sí, sí. Pero yo he pensado, por ejemplo, es que el Resident Evil con un segundo mando analógico sería la hostia. Sería la hostia. ¿Y por qué se pone esa limitación en vez de tanto ruido? La NGP creo que lo tiene ya, ¿verdad? Porque sí. Eso ha sido, yo sí, creo, sí, que sí. El fallo más grande que ha arrastrado PSP, que te ponía a jugar en shooter y era horroroso para apuntar. Ya. Bueno, aquí también he visto con la Nintendo 3DS, que es una consola muy orientada a los diestros. O sea, yo como zurdo me he encontrado que la disposición hace más incómodo escribir. Si tienes que teclear cualquier cosa, si tienes que dibujar, es como el mando está ahí, la cruceta está ahí y me cuesta un poquito más meterme. A mí me ha llamado también la atención una cosa. Yo he dicho, uy, habrá ahí un montón de niños para probándola. Bueno, teníamos todos más pelos en los huevos que sí, había sí, tío sí. De 60 años, un tío de 50 y pico años allí. Que sí, que lo suyo más, hubiese sido preguntarle a alguien qué le ha parecido, pero yo he visto que la cosa se ha ido vaciando relativamente rápido. Uh-huh. A nadie nos han tenido que echar. Yo no sé. Yo no sé. Yo he dicho que no me la compraría, está, pero tampoco. Tampoco te vas a poner ahí a jugar, a picarte. No, pero habrá que ver, pero ahora mismo, si tenía alguna duda, ahora no la tengo. O sea, esto no me interesa. Y sinceramente, mi iPhone es más accesible. Pues nada. Chicos, darle al stop que yo no llego. Muy bien. ¡Stop! Bueno, pues es el momento de averiguar cuál es el briconsejo misterioso que el señor Rosa lleva semanas prometiéndonos. El briconsejo misterioso es una reputísima mierda. Lo que pasa es que siempre se nos olvida contarlo y por eso ya tiene el aura de misterioso. Bueno, se nos olvida, ¿no? Es que os vais. Bueno, sí, cierto. Es que tengo que hacer frente a otras obligaciones y entonces... Nah, el briconsejo no es briconsejo, es pues una review de hardware. Oh, yeah. Es porque me he comprado unos auriculares 5.1, los Sharkoon 5.1 Ecstatic. Pasta, 110, 115, 120, bien encontrado. Fatality. Es un polvazo. Joder. Un polvazo, sí. Te han follado la oreja. Sí. ¿Dónde has comprado esto? Lo he comprado por internet porque en tiendas físicas no lo he llegado a ver en grandes superficies, nada de eso. Entonces, viendo, hay dos tiendas que son los que mejor precio tenían y los que el servicio parecía que era bueno y tal, que son PC Componentes y CoolMod. CoolMod era algo más baratillo, lo que pasa es que PC Componentes tiene una tienda física a unos 30 kilómetros de aquí o 40, entonces pues si tenía que ir a cagarme en todo, pues yeah. me pilla más cerca que Madrid o Barcelona o donde fuera el otro. Ok. Bien, pues está bastante bien. Yo tenía necesidad de un artefacto de estos porque, como he comentado en alguna ocasión, mi Xbox murió dos veces por las luces rojas. Entonces, en la segunda ya no tenía garantía y se la llevé a un friki que me puso un montón de ventiladores para que jamás volviera a tener las luces rojas. Y cierto es que jamás voy a volver a tener las luces rojas porque ya soy incapaz de jugar más de 5 minutos seguidos con ese sonido. Mi consola ya no se calentará jamás. Es el trueno azul. Sí, vamos. Bueno, me saca los platinos del Rock Band sin tener el ventilador de Pedro. Bien. También me sirvió, pues cuando mi mujer y mi hija pues, están durmiendo por la noche y tal, pues me lo pongo y entonces me creo que estoy ahí en el espacio. Está bien. Bien. Lleva dos partes. La caja lleva dos cosas. Que uno es un decodificador. Que tiene una entrada de óptica. Esto se conecta a la parte de atrás de la consola. A la parte de atrás de la consola o a la parte de atrás de cualquier reproductor de DVD o home cinema o algo así que tenga salida. Todo, ¿no? Todo que tenga una salida óptica. Okay. Entonces con la Xbox también. Wii no tiene, pero... bueno, tampoco la usa. Sí, exactamente. No, sí, oye, Donkey Kong Returns es un grande, ¿eh? Lo tengo ahí, parece que he jugado un poco. Ya lo comentaré cuando juguemos. Bien, pues tiene dos aparatillos. Uno es el decodificador y otro son los propios auriculares. Los auriculares tienen cuatro altavoces en cada oreja. Con lo cual, pues el aspecto envolvente está bastante bien conseguido. Y lo que me parece también bastante interesante es que el decodificador este que lleva, es un decodificador pequeñito, pero que tiene varias salidas y varias entradas. Las más interesantes, pues bueno, tú puedes conectarle un cablecito para que sirva como headset el auricular. Además, tienes cablecito para Xbox, cablecito para Play 3. ¿Va todo incluido en la caja? Va todo incluido. Oh, qué bien. Luego tiene una clavija también para unos segundos auriculares. Si tú quieres comprar los auriculares por separado, pues son 60 euros. Ajá. Y también una cosa que me parece aún más interesante es que tiene tres salidas de audio. De uno, ¿cómo son? Una verde, otra. Las tres estas típicas de los 5.1. Sí, entonces, si tú tienes tu consola y tienes un altavoz 5.1 para el ordenador, de estos cutres patateros que te cuestan 40 o 50 euros, que no puedes poner en tu consola porque no tienen entrada óptica, pues puedes poner este cacharrillo. Y entonces, de este cacharrillo, pues lo conectas por un lado a tus auriculares cuando lo necesites y por otro lado a cualquier altavoz. Que entonces, pues puedes conseguir un sonido envolvente con cualquier altavoz 5.1, que aunque no tengan entrada óptica. Oye, que eso es interesante. Y luego, a la hora de la verdad, esto, ¿qué tal suena? Pues bastante bien. Bueno, el decodificador este también se vende por separado, por 50-60 euros. Ajá. Entonces quiero decir que si hay alguien que tenga unos altavoces ahí que no tenga entrada óptica y le quiera poner 5.1, pues esto puede servir como interface. Pues no está mal. Sí que es cierto que hay juegos donde se notan más que en otros, pero bueno, eso. Lo que no decodifica es DTS. Es Dolby Digital 5.1. ¿Has llegado a probar algún Blu-ray aparte de videojuegos o algo? Pues no. Okay. No, bueno. Sí que probé un DVD de La Guerra de las Galaxias. Que lleva la prueba esa de sonido. El THX Optimizer. Sí, no sé qué, no sé cuánto, sí. No está mal. El auricular, los que tengan un home cinema, pues sabrán que según la distancia de los altavoces, pues tú puedes modificar el retardo del sonido para que el sonido envolvente sea mejor y tal. Entonces, esto tú también puedes hacerlo. Tienes cuatro variables que tú puedes modificar, tanto el volumen como el retardo de cada una de ellas, y entonces la sensación pues puede mejorar según. Si tú te metes en internet, hay un montón de gente que tiene configuraciones. A ver, configuración para Dead Space, pues Center tal, te lo ponen ahí 4 o 5 numerillos. Pero vamos, son pajas mentales. Yo puse una que vi en una página y con esa tiro para todo. No. Pero lo que sí que he dicho, que hay juegos, por ejemplo, Dead Space tiene un sonido bastante bueno. Battlefield Bad Company 2 también tiene un sonido bastante bueno. Además, me pasó jugando al Battlefield Bad Company que, por ejemplo, yo estaba jugando y el típico cabroncete este que te mata por detrás porque nunca te pilla, oí sus pasos y me di la vuelta y morí igual, pero por lo menos lo vi. ¿Lo escuchaste? Qué sí, grande. Sí, qué sí, bien, sí. Que nada más que por eso, pues ya tiene su fuste. Ok. Y bien, eso sí, normalmente los jugones somos gente que en nuestra casa apenas tiene cables. No tenemos cables para nada, ni cargadores de nada, ni nada. ¿Qué pasa? Pues esto lleva el decodificador, que lleva un enchufe. De ese enchufe sale un cable largo que va a los auriculares. Pero luego, aparte, si quieres lo de conectarlo a la Play 3 con el headset, pues tiene otro cable. Mira, el cable. Mi salón, si pusiese esto, tengo platos de espagueti. O sea, podría prepararte un plato de espagueti más ordenado que los cables que tengo en mi salón. Eso. No, sí que lleva una cinta de estas con velcro para recogerlos, que no se queda mal. Ajá. Y luego el cable es suficientemente largo como para, dado el caso, yo no lo he utilizado tanta longitud porque me pongo más cerca, pero vamos, yo desde mi sofá tumbado podría estar jugando perfectamente o viendo una película porque el cable puede ser unos 3 metros o así. No, es alámbrico. Eso es un poco anticlimático. Pero tampoco. Pero dices que es largo. Sí, no tiene ningún problema, no tiene ningún problema. Y eso, no está mal. Okay. En mis condiciones, yo sí lo recomiendo. ¿Por qué? Porque por la noche, pues antes yo estaba con el volumen bajado siempre, claro, y tal y cual, y ahora yo me pongo eso y estoy como yo. Entonces, 110 pavos. Sí, 110, 115 o así. Ok. Hay varias revisiones. La revisión interesante, que es la que está ahora ya, creo que tiene un año y pico, es la 3, porque han ido sacando varias según las necesidades que han visto. Entonces, por ejemplo, la 3 lo que tiene con respecto a la anterior es que permite headset para Play 3. Cosa que antes se podía hacer, pero con un chanchullo que había en los foros y tal. Pero ahora ya va, viene de serie. Es que los headset en Play 3 a veces son... No, este es lo bueno, que no tiene ni que cargar ni claro, nada, claro, te pones claro. Tú eso. Y luego tiene un controlador de sonido para el volumen del juego y otro aparte para el volumen de las voces. Okay. Con lo cual tú desde ahí puedes controlarlo todo. Entonces, esto se llama... Sharkoon 5.1 Ecstatic. Digital Static. 3. Revisión 3, sí, pero vale. Es la que está en todas las tiendas. Okay, okay. Reconozco que esto lo descubrí gracias a... Creo que no sé si fue Tyler... que estaba buscando hace ya tiempo, que es el principio del foro, un sí. 5.1 y tal igual, y no sé quién, no recuerdo, que le recomendó este auricular. Y yo desde entonces pues tenía la mosca en la oreja y al final los Reyes Magos me lo trajeron. Ok, muy bien, muy bien. Tu hija te lo agradece, como podemos escuchar. Sí, sí, sí. Llegamos al final de otra edición más de Confesiones de un Jugador. ¿Cómo estamos, campeones? ¿Os ha gustado? Yo estoy muy bien. ¿Y tú, Pablo? Yo sigo mareado por la 3DS. Y por la cerveza que te has comido. Bueno, y bebido. ¿Y tú, Salva? Ha sido un programa muy dulce. La tarta que nos han dado estaba exquisita. Rica, rica, rica. Hoy ha sido un programa familiar. Aquí, además, con invitadas de lujo. Hola, preciosa. ¿Qué tal? ¡Papá! Claudia, ¿quieres decirle algo a los confesores? Tenemos a Claudia, que está un poco tímida, pero que nos ha estado alegrando la tarde a todos y divirtiéndonos. Muy bien, muy bien. Y como siempre, recordaros que nos podéis encontrar en www.confesionesdeunjugador.es, que tenéis nuestro Facebook, que no os olvidéis de escuchar ese programa Unplugged, right. Desconectado con nuestros oyentes, algunos de nuestros oyentes que han grabado un programa especial. Y que eso, que con esto y un bizcocho, hasta el próximo programa. A ver qué rima me hace. Marvel vs. Capcom, deberes, Antonio. No, deberes, por supuesto. ¿Cómo es posible que tenga ese juegazo y no lo tenga? Pues porque no me ha dado tiempo. Si salió ayer, hombre. Sí, gente del foro entrenando al Marvel vs. Capcom, los que lo tengáis. Y si no, pues al Street Fighter o alguno ahí de peleas. A ver si ahora dentro de unas semanillas hacemos alguna quedada. Muy bien, pues nos vemos en los bares, nos vemos en la onda, nos vemos en el foro. Cuidaros mucho y volvemos con Silence is Sexy. I chose a